Y uno muchas veces se resiste a esos cambios, ¿eh? Se resiste porque se defiende. Ustedes imagínense que la identidad tiene que ver con el espacio laboral y el espacio familiar. Esos dos espacios sostienen lo que nosotros somos. Y a veces suceden cosas en el espacio laboral que a nosotros nos inestabilizan. Bueno, ahí está la habilidad de cada uno de nosotros de leer lo que está pasando. ¿Para qué? Para con la información poder operar de una forma distinta. Si uno quiere operar el presente con información del pasado, a veces no es saludable. Cuando más información del presente tenemos, uno puede modificar la realidad. Comencé hablando de esto de la resistencia al cambio porque tendemos los humanos a resistirnos. Y a veces es subirse al cambio, pero no al cambio en relación a lo que se está utilizando como la palabra de volver al pasado. Sino que el cambio implica comprender el ayer para modificar el presente y el futuro. En la operación técnica arranqué de charlaeta, pero vamos a presentar a nuestro compañero de ruta, Matías Sánchez. No sé si vino bien hoy. Sé que hay un sobreestímulo con el programa anterior, hay otro tipo de comportamiento, pero bueno, nosotros somos esto, Matías, no tenemos que agradarte todo el tiempo, ¿entendés? Somos lo posible. El señor Diego Merlo, buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, Gaby, ¿cómo anda? ¿Todo bien? 10 puntos. Lo bueno de los viernes es que yo no le pregunto cómo le fue, claro, el fin de semana. Si trabajé. No, si no, ahora ya sé que trabajó. Sí, sí, no me quedó otra. ¿Qué pero no me venga con el discursito de la columnista anterior, digo, la... No sé, porque que... usted estuvo interviniendo en el programa anterior, no sé qué estuvo haciendo. Yo llegué tarde ahí. A mí me dan un hueco así, ¿sabe cómo me meto? ¿Se como entiende? Un exocet. Exactamente. ¿Vio que dice esa frasecita de que es viernes y el cuerpo lo sabe? Ajá. Eso es chamullo. Vos tenés que esperar al viernes para celebrar. Vos podés celebrar todos los días, no esperes al viernes. Pero el sistema que te dice, no, esperá el viernes, claro. Te exploto durante toda la semana y vos liberate el viernes, tontín. ¿Se entiende? Y sí. No. Todos los días te tenés que dejar espacios, ¿para qué? Para lo de uno, personal. Para el placer, claro. Dieguito. Nosotros estamos esclavizados y acostumbrados al displacer. Tenemos que acostumbrarnos al placer. ¿Y qué es el placer en tu caso? No, o sea, aparte no. Esto, venir acá, bueno, compartir con los amigos, con un, bueno, espacio donde uno puede, bueno, puede ser auténtico y bueno, decir lo que le parece. A usted le da placer venir a hacer, sí, radio. Sin duda. Bueno, a Matías Sánchez no. Que vengamos nosotros, por lo menos, no. Menos. Pero de verdad lo digo, en el sentido de que todos los días te tenés que dejar espacio y se entienden las obligaciones familiares, laborales, las que tengas, vos te tenés que dejar espacio para vos. Hay una forma de graficarlo, ¿viste? Entras a una habitación, tus problemas están todos en la habitación y están todos desordenados. Entonces no tenés espacio para sentirte cómodo, que es sentarte cómodo en ese espacio. Digo, utilizo esta figura para que lo pensemos entre todos. Entonces lo que hay que hacer es ordenar los problemas, por ahí no se resuelven, pero los ordenás, te generás un espacio y ahí vos te podés sentar cómodo. Y a partir de sentarte cómodo y de sentirte cómodo, vas a empezar a operar de una forma distinta. Si no, abrir la ventana y revolear los topos. Bueno, no. Eso lo quería usted. Eso lo quería usted. Es lo más rápido para sentarse. No, pero ahí hay una cuestión de resolución. Y es muy fácil de analizar, doctor. Cuando usted sale de la impotencia prepotentemente, es poco saludable para usted y para los otros, doctor. Sí. No se pongan a discutir con Diego Merlo porque van a tener problemas. Bueno, para que se entienda, ¿no? Hoy se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Es un momento que muy importante, yo creo, en la Argentina particularmente. No sé cómo estará el mundo, ¿no? Y este día se celebra, o se conmemora, yo diría no se celebra, el 8 de marzo. La fecha no fue elegida casualmente. Bueno, se escogió porque hubo una tragedia. Sí. De las trabajadoras en Nueva York, donde murieron 140 mujeres. Hoy hablaba con Pilar en el programa anterior y decía que el color violeta que caracteriza, digo, lo femenino en relación al género, aparece porque el humo de la fábrica donde se quemaron las telas y los cuerpos de estas mujeres desprendía un color violeta. Por eso se utiliza en simbolización aquel acontecimiento, sí, en ese sentido. Bueno, a partir del 8 de marzo se oficializó en 1977, la Asamblea General de las Naciones Unidas oficializa que es el Día Internacional de la Mujer. Hay un intelectual norteamericano que se llama Mark Twain, es el que escribió Tom Sawyer. Sí, soy. Tom Sawyer. Bueno, ese señor dice que el Día de los Inocentes se nos recuerda lo que somos los otros 364 días del año. Y me parece, no hay un día del hombre, ¿o hay un día del hombre? No. Bueno, digo, en este caso se conmemora eso, pero también digo, lo podemos usar para pensar por qué solo un día y no hay que modificar cuestiones que tienen que ver con nuestras matrices culturales, en esto de pensar que ya no hay, que nunca hubo en realidad trabajo de hombres y de mujeres separados. Hubo trabajos, tareas y se las hacían los hombres o las mujeres. En el principio de nosotros, cuando éramos horda, cuando éramos un clan, no es que estaban diferenciadas las tareas de las mujeres, hacían esto si los hombres hacían esto, no. Había tareas y se desarrollaban. Digo, a nosotros nos trae a Occidente la conquista de América. Hoy hablaba que los griegos, que son los padres de la cultura occidental, utilizaban a la mujer y a sus hijos y a los esclavos para la explotación y la producción, y ellos se dejaban el espacio primero para el sexo, porque los griegos el placer estaba vinculado entre hombres y no con las mujeres. Las mujeres eran solo concebidas para ser madres, y bueno, y la palabra familia, decía, viene de familus, que quiere decir esclavo en griego. Entonces esa ideología, esa construcción cultural, fue adoptada después por los romanos y por la iglesia católica. Entonces la mujer quedó depositada en un lugar de cosa, obligada a la monogamia, cuando en realidad hombres y mujeres somos polígamos por naturaleza. Se instaura la monogamia como obligación hacia la mujer, porque nosotros queríamos saber quién eran nuestros hijos para que heredaran nuestra riqueza. Decía que hay un libro muy interesante que se llama El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, de Federico Engels, donde explica el desarrollo de la familia y da cuenta de esto. Es interesante pensar estas cosas porque hay que desconstruir una cultura que lo único que hizo fue explotar a la mujer a lo largo de la historia. Hoy hablábamos fuera del aire y decíamos que hoy la mujer trabaja en el espacio público, pero a su vez trabaja en el espacio privado. Y hay realidad, o sea, hay información: el 90% de las mujeres realiza tarea doméstica y solo el 50% de los hombres. La tasa de desocupación es más alta en las mujeres. Los productos que compran las mujeres son más caros que los productos de los hombres. O sea, hay toda una cuestión de desigualdades en todos los ámbitos que hace que la mujer aún hoy siga postergada. Sí, igual me parece que se han cambiado muchas cosas dentro de la sociedad. La mujer ha tomado un rol mucho más protagónico de que años atrás. Con la lucha que está llevando adelante, con la defensa de los derechos que ellas reclaman, así que me parece que es un ejemplo a seguir hoy de reconocer la lucha de las mujeres y que sostener esa lucha y darle el valor que la mujer tiene en la sociedad. Sí, para mí es acompañar. No se puede pensar otra vez un proyecto político nacional y popular sin ser feminista, sin ser feminista. Pero en lo personal, yo les quiero pedir perdón a las mujeres por siglos de maltratos, de violencia, de abuso, de muerte, por someterlas, por obligarlas a hacer cosas, a hacer una cosa de nosotros. A lo largo de la historia fue esto, no es nuevo, es viejo. Y les quiero pedir perdón porque yo aprendí a ser machista y patriarcal en una familia. Por ahí tuve la suerte de tener una familia que era bastante democrática en ese sentido, pero uno arrastra eso. Por eso me parece que es interesante desconstruirse, pero no quiero dejar el espacio y el lugar de pedirle perdón por siglos de maltrato, de abuso, de violencia y de postergación de las mujeres, porque en realidad, al ser reducidas al espacio de la familia, es la primer opresión de clase que existe en el sistema capitalista, donde la mujer queda depositada en la familia y los hombres podemos desarrollar, hacer carrera política. Imagínense que el 98% de la riqueza de los hombres está en manos de la riqueza del mundo está en manos de los hombres y solo el 2% en manos de las mujeres. Así que recordamos, memoramos, reconocemos y estimulamos la revolución feminista. Pan y paz. Marzo de 1857. Última hora, New York City. Miles de trabajadoras textiles del Bajo Manhattan protestaron en las calles contra los míseros salarios y las condiciones inhumanas en que viven. La policía las dispersó a macanazos. El número de mujeres heridas en estos incidentes aún se desconoce. Marzo de 1867. Noticia urgente. Una masiva huelga de planchadoras de cuellos se está llevando a cabo en la ciudad de Troy, estado de Nueva York. Las mujeres denuncian la explotación laboral a que las someten, pero los patrones amenazan. Deberán volver a las fábricas con salarios menores que antes. Agosto de 1910. Durante la segunda conferencia internacional de mujeres socialistas que se realiza en estos días en Dinamarca,

los efectos de sus acciones son superficiales. Son superficiales. Un militante profundiza sus vínculos con el pueblo. Pueblo. Estudia, reflexiona, medita. Valora de forma determinada su área de actuación y actividades. Valoriza los vínculos sociales. Y entiende que por encima de sus intereses están los intereses de todos. El desembarco. Un militonto en camino. Veintitrés minutos pasaron de las 17 horas. Les recuerdo que ustedes se pueden comunicar con nosotros al 468-4766, 468-4766, o mandar WhatsApp al 11-3347-8123. No es para mandar saludos, sino para opinar, ¿eh? Anímense a copensar con nosotros, porque nosotros no creemos que tenemos la verdad absoluta. Tenemos verdades relativas y las compartimos con ustedes todos los viernes. Y digo, ustedes pueden disentir con nosotros, nos pueden decir. Seguro. Yo no pienso como vos, yo creo otra cosa. Bueno, de eso se trata, ¿eh? No. Nosotros no pretendemos. Ahora, si nos quieren elogiar, nos dicen qué fenómenos que somos. Si quieren aportar dinero, decís vos, también, ¿eh? Nosotros lo tenemos que hacer como otros medios, viste, que son autogestivos. Si quieren acompañar la causa del desembarco, pónganme 10 mil pesos en la cuota del banco. Ya, ¿no? Eso no. Un poco más. ¿Queda feo, dice doctor, usted? Lo que pueda. ¿Queda feo porque el de... queda feo porque no te la dan a vos, chiquito, ¿no? Así sos áspero también, ¿eh? El informe de la semana que traje, doctor, para hoy. Estoy preocupado por la violencia. ¿Usted es violento, doctor? Depende. A veces. A veces, se ve. Es que yo creo que... Trato como, que no, pero bueno. En realidad, la violencia, como todo lo humano, es aprendido. No hay naturalmente nadie que sea violento. Yo no nací violento, usted no nació violento. Nadie nació lo que es, doctor. Uh-huh. Esto, hay distintas corrientes filosóficas. Hobbes, que era un intelectual inglés, decía que el hombre es el lobo del hombre. ¿Qué quiere decir? Que nosotros somos capaces de hacer cualquier cosa para subsistir y somos capaces de matar a otro para subsistir. Pero Rousseau, del otro lado, dijo, en realidad las personas nacemos buenas y la sociedad nos hace mala. Hay una línea intermedia, que es en la cual comulgo, que tiene que ver con la filosofía existencial, que dice, nosotros no nacemos ni buenos ni malos, doctor. El contexto donde nosotros nacemos nos construye en lo que somos. Si particularmente usted nació en este contexto del capitalismo, el capitalismo en sí mismo es un hecho de violencia. Sí. ¿Por qué? Porque explota al otro y lo explota a través de la violencia. Por ejemplo, si nosotros habláramos de la Argentina, el capital original, la primera acumulación de dinero de la Argentina tiene que ver con la explotación de los conquistadores españoles, obligando, sometiendo y expoliando a los pueblos originarios, matándolos, torturándolos y ellos llevándose la riqueza. Eso produce que haya alguien que ha sido despojado para que otro tenga. Bueno, el capitalismo en sí mismo es un acto de violencia. Ahora, ¿por qué no todos somos violentos? Bueno, ahí están las matrices de la familia, la matriz cultural, pero vivimos en una sociedad compleja y que tiende a la violencia en una sociedad desigual. Por ejemplo, los países escandinavos, Suecia, Finlandia, Noruega, no tienen presos casi sus cárceles. ¿Por qué? Porque hay una sociedad que distribuye la riqueza, distribuye oportunidades, entonces vos no tenés que disputar. Es mucho más equitativa y... No tenés que disputar con el otro, no te tenés que pelear con el otro porque te garantiza el Estado que vos naciste, tenés todos los derechos, salud, educación, no hay escuelas privadas, no hay clínicas privadas. El que más gana del que menos ganas es el 4%. Quiere decir que hay una distribución de oportunidades donde vos no tenés que pelearte con el otro para conseguir lo que necesitás. Ya sabemos, otra vez, la sociedad argentina fue conquistada por un imperio y le aplicó la violencia para expoliarlo. Eso quedó como conducta aprendida en todos nosotros y nosotros en momentos donde se pone mucho más desigual el país, tendemos a ser más violento. La violencia puede ser exógena hacia afuera, hacia los otros, o endógena. ¿Qué quiere decir que vos te podés violentar? Sí, hacia adentro. Cuando vos consumís demasiadas cosas que te hacen mal, te estás autoagrediendo, te estás expoliando, te estás jodiendo vos mismo. Bueno, hay violencia hacia afuera y hacia adentro. Y después la horizontalizamos. En momentos de crisis nosotros, la violencia familiar, intrafamiliar, violencia hacia adentro, hacia los propios hijos, mujer, parientes, y intrafamiliar, que quiere decir hacia afuera, hacia los vecindarios. Te peleas con el vecino por la música, con este por lo otro, y a veces termina habiendo acontecimientos de muerte por hechos que parecen que no son tan importantes. Bueno, hay un malestar de la sociedad que tiene que ver con los modelos económicos que están en disputa y cómo nosotros nos accedemos a esa riqueza, que nosotros tendemos a veces a comportarnos de la misma forma que los otros se comportaron para tener dinero. Entonces yo salgo y quiero imponer mi idea, quiero imponer, ¿por qué? Porque yo quiero conquistar ese recurso para la subsistencia. Sí, que a veces puede ser un delito eso que estoy planteándome, pero es el sistema el que también me favorece o me provoca o me impulsa. Y no quiere decir que a todos. Esto depende de la singularidad de los sujetos y de las familias también. Porque no tiene que ver solo con una cuestión de pobreza. No, no, para nada. Tiene que ver con familia, contexto social, político, económico y el sujeto, ¿eh? Porque atraviesa todas las clases sociales. Sí, la realidad es que este modelo es este modelo económico que estamos viviendo hoy en día es un modelo muy, muy agresivo, donde es violento. Es violento, exacto. Te aumenta las tarifas, te aumenta todo, el dólar, todo te afecta y vos no le podés plantear queja, no podés salir a la calle porque ellos te plantean represión, ¿se entiende? Sí, sí, sí. Y esa, aparte, es una forma, bueno, de limitarte. Obviamente, digo, acá hay mucha gente que padece, hay gente que se muere con estos modelos, digo. Hay pibes que no van a la escuela, pibes que no comen, pibes que no tienen atención médica, totalmente, abuelos que están pasándola mal. Digo. Entonces, todo eso es violencia también. También, comparto absolutamente. Mm-hmm. No poder un plato de alimento, digo, hay 3 millones de argentinos que comen una vez por día. ¿Eh? Mm-hmm. Eso es agresivo para uno. Digo, tener que hacer determinadas cosas o ir a determinados lugares, por más que haya solidaridad y todo lo demás, digo, vos tenés que tener el derecho, un país que produce para 400 millones de alimentos, 400 millones de personas, sí, y hay personas que no pueden acceder a la comida. Digo, por eso digo que, pero es interesante pensar la violencia, porque la violencia es una conducta aprendida a partir de modelos de sociedad. ¿Y se pueden modificar? Sí, se pueden modificar. Particularmente poniendo palabras y no actos, ¿eh? Volviendo a simbolizar, a poder decir lo que nos pasa con lo que pasa. Eso también nos permite la socialización, la comprensión, desarticular la frustración, el enojo, la ira que nosotros tenemos. Es interesante pensarlo en cada uno de nosotros y entender que el modelo de sociedad que impulsa la derecha es violento. ¿Y qué va a producir? Violencia en nosotros, que puede ser hacia nosotros o hacia los otros. Vamos a escuchar la primera parte del informe de la semana que tiene que ver con la violencia. Hoy nos vamos a dedicar a teoría de la violencia. Como se comprenderá, el tema de la violencia es absolutamente necesario, porque la violencia es lo que está reinando en la historia. Esta ya no es una historia angélica, una historia de amor, es una historia violenta, una historia de odio que marcha por su lado malo. Cada 30 horas una mujer es asesinada por violencia de género, y eso no lo tenemos que olvidar ni banalizar. Hermano contra hermano se levantan y se matan, mientras los ministros de la muerte cuentan plata y sembran violencia. La posesión es equivalente a la dominación. Cuando uno quiere poseer algo, es porque no lo posee, porque no lo tiene. Y lo posee otro generalmente. Si lo posee otro, uno se lo quiere sacar, porque desea poseer esto. Esta condición del hombre es la tragedia de toda la vida del hombre. Porque si el hombre no deseara las cosas que tiene el otro, bueno, la vida sería un poco más serena. Pero no es así, no es así. Caín es sinónimo de posesión y Caín es un asesino. O sea, la pulsión de poseer lleva a matar. Violento enfrentamiento entre dos facciones de la Barra Brava de Quilmes cuando estaba por empezar el partido contra All Boys. César González vive en la Villa Carlos Gardel. Es poeta y estudiante de filosofía. Pasó por 4 institutos de menores y estuvo 5 años preso. Claro, los pibes chorros son consecuencia de esa década, ¿no? Es importante tener memoria. Íbamos a la escuela a comer, más que a estudiar. En mi caso, bueno, mi mamá es madre soltera, estuvo presa también mi mamá. Yo me crié bastante a la deriva con mi abuela, que fue la que siempre trabajó en mi casa y nos mantuvo económicamente un poco, pero una abuela no se puede hacer cargo de tantas personas, entonces no es difícil imaginarse la situación económica y de vivienda y familiar que tuve y con la que se crían tantos pibes, ¿no? Donde la figura familiar y la contención familiar no existe. De la gente de abajo, cubriendo tu rostro con pañuelos, enfrentando al sistema. Y resistencia de la gente de abajo, cubriendo tu rostro con pañuelos, enfrentando al sistema. Delando en el sistema, balas, gas y tanquetas. Pero no, tiene fuerza de carácter de verdad. Entonces no digamos cosas que ella no ha dicho, seguramente porque fuerza de verdad no ha dicho. Del lado de ellos había armas. O sea, ellos mismos estaban ahí tirando. Hay armas, hay. ¿Qué armas hay? Bueno, se supone que hay armas de todo tipo. Supone que hay lanzas. No, o sea, lanzas. Esos, ¿cómo se llaman estas cosas? Lanzas, ¿cómo se llaman? Ondas, piedras. Piedras, ondas. Y también armas de fuego, que no se sabe si. Sí, no ¿hay se sabe. O no se sabe. No se sabe. Los grupos violentos, minoritarios, que no expresan, a nuestro entender, la enorme mayoría de la comunidad mapuche. Trabajando en equipo, dialogando. Todo lo contrario de lo que es la violencia. Los gobernantes son insensibles, llevan una piedra en lugar de un corazón. Nos parece que la salida jamás es por derecha ni potenciar la espiral de la violencia ni criminalizar la pobreza. Hoy por hoy estamos tratando de tener un sondeo, nos están pasando algunos datos, pero todavía no tenemos claro, de la avanzada que ha habido de la militarización de barrios de emergencia. Estamos hablando de más de 20 barrios en el conurbano bonaerense controlados por la Gendarmería Nacional. Ahora está esa situación de que Gendarmería viene de cacería al barrio, entra a las 2 de la tarde, el barrio está sumamente tranquilo, ¿me entendés? Y entran de cacería, entran a parar señoras con chicos, pibes que están con los hijos en brazos, y esas imágenes se cargan. Después cuando ese pibe, que a los 3 años ya veía cómo Gendarmería verdugueaba al padre o la policía, ¿me entendés? Ese pibe que a los 3 años va a pedir y nadie le da nada, a los 14 años, y sale a robar, no te quejes, aceptá que es una consecuencia social. Y por lo que queda muy claro de cómo se comportan en el gobierno. Pero no, el tema no da para ninguna sonrisa, porque el tema da para el llanto profundo de un país que tiene que llorar sus muertos, esos muertos que ahora nos ha acercado el gobierno neoliberal de Mauricio Macri. Es necesario volver a retomar, sin miedos ni prejuicios, el tema de la revolución. Una revolución que necesariamente tiene que partir de esta realidad. Aceptando que vivimos en el sistema capitalista, debemos pensar, actuar y animarnos a vivir desde otros paradigmas. No solo diciendo, sino haciendo, buscando coherencia entre la palabra y el gesto, poniendo una paciencia impaciente en esta construcción. Y tenemos que ir todos, sin discriminaciones, los intelectuales y los artistas, los cojos, los mudos y los ciegos, los que pueden y los que no pueden. Es darnos ánimo, encendernos los fueguitos, recuperar los ideales, tener siempre encendidas las luces del circo de la vida. Aunque los payasos estén tristes, la soga de los trapecistas derruidas y la carpa remendada, el circo de una nueva vida debe continuar. Está en nosotros, está en nosotros, está en nosotros. El desembarco desde el pueblo, desde el pueblo, para el pueblo. Pródigos en la relativa abundancia, observamos lo que tenemos como normal, pero cuando la mosca escasea, los hábitos empiezan a cambiar, dijo Schopenhauer. Deja de angustiarte por lo que podías comprar y adaptate. Tomates de tercera marca, acá llegó el botulismo. 9 pesos, ¿dónde? Supermercado Outlet de Alimentos, en la víspera de la miseria. Gaseosa símil cola hecha en base a residuos de agroquímicos. Voy a perder el riñón. 11 pesos. Leche rebajada con fecha de vencimiento abril del 2014, marca Muerte Lenta. 7 pesos. Aprovecha estas ofertas. ¡Venite! Que hay unos pollos que en 3 días terminan en una cloaca. Supermercado Outlet de Alimentos, en víspera de la miseria. Para bajarte una estación antes de ese tren que te lleva al hambre. El desembarco. Los lunes de 17 a 20 horas. Por FM Abril. Por FM Abril. 90.9. Nosotros somos ustedes. Escúchate. Y 17:38 minutos, escuchábamos el informe de la semana para pensar la violencia, ¿no? De eso se trata, al menos pensarla desde cada uno de nosotros y cómo uno la tiende a naturalizar. Y la naturalizamos de tal forma que creemos que muchas veces no podemos hacer nada. Esto pasó en un momento donde en un barrio X, con un matrimonio, él violentándose hacia ella y un familiar cercano no interviniendo, digamos. Y a veces uno cree que, bueno, no, son problemas de los otros, no, mejor no, porque después pasa eso. Digo, todos y todas y todes podemos colaborar, digo, podemos intervenir. Está claro que cuanto mayor información tenemos para intervenir, es mejor, siempre es mejor. No es lo mismo alguien que no tiene información que alguien que tiene información. Pero a veces la intervención tiene que ser, digo, si está pasando algo, hay que intervenir. Hoy me comentaba un amigo que trabaja en una carnicería, decía, ¿sabes qué? A mi señora le pasó algo en el colectivo, había un hombre que la apoyaba y ella se paralizó. Bueno, eso también, digo, tiene que ver con que uno a veces ve situaciones cotidianas que son violentas hacia el otro. Y bah, a mí particularmente me enerva el abuso. El abuso en todos los sentidos de la vida me enerva porque, digo, no me parece. Ahí estás convirtiendo al otro en una cosa para tus fines y de una forma agresiva. Uno siempre puede hacer cosas, porque a veces cree uno que tiene que ser el especialista en violencia. Solo de adicción tienen que hablar los médicos, solo de esto tienen que... No, en realidad todas, todos y todes podemos. ¿Eh? Sí, si queremos una sociedad mucho mejor, digo, me parece que la participación, no solamente en los espacios de discusión política, no, sino en todos los ámbitos, me parece que digo, uno puede intervenir. No, a veces no necesariamente violentamente, pero a veces con decir, bueno, pará, intervenir, meterse en el medio, claro. Como para cortar esa situación de agresión, ¿no? Entonces, porque son situaciones agresivas. Así es. Se me fue la idea, iba a decir algo, pero vio que a veces la... Yo le borré la memoria. No, lo estaba escuchando usted, por eso, por prestarle atención, no le tengo que prestar atención. Tiene que escuchar más. No, pero es cierto esto que usted dice. Tiene que ver con eso y a veces uno supone que no puede... Ah, esto iba a decir, doctor. Uno a veces se siente impotente ante lo que está pasando. Y uno tiene que entender que uno tiene potencia y que todos, todas y todes tenemos potencia para realizar cosas. Siempre. Lo que tendemos es a veces a subestimarlos. No, mejor no, porque yo no puedo, porque yo no sé, porque yo no debo. Sí, porque... a veces por una cuestión de comodidad también. Sí. De, no me pasa a mí, entonces... Eso sería egoísmo, sí, digamos. También, como bueno, no me pasa a mí, que sí. Me está pasando al otro, no me importa. No. Pero en realidad me parece que cuando uno empieza a entender que entre todos podemos hacer una sociedad mejor, pero tiene que ver entre todos, no hay que esperar que venga el padre Estado, el intendente, el gobernador, el diputado, sí. No. Nosotros podemos resolver la vida también si nosotros participamos en distintos lugares y está claro que es poniendo palabra, ¿eh? Siempre es con comunicación. Mire, nosotros cuando nacemos, entre comillas, como animalitos. ¿Qué quiero decir? Que no tenemos lenguaje. Cuando nacemos somos bebé, nosotros recibimos de afuera la comunicación y nosotros después devolvemos la comunicación. El que le da sentido es el que está afuera, pero lo que nos saca del mundo animal es la palabra. Nosotros, ante situaciones, ante hechos, lo que primero tenemos que hacer es poner palabra, no actos. Hay una tendencia en una sociedad que tiende a violentarse a dejar de hablar y poner acto, poner violencia, poner el cuerpo y disputarnos cosas. Digo, la palabra resuelve muchas veces esto, y aparte, cuando uno comparte, reparte la angustia, porque la idea es esa también. Pensar si a uno no la está pasando bien, estar con otros para poder decir lo que a uno le pasa con lo que pasa, y eso hace que uno se alivie. Y a mí me preocupa la violencia, porque la violencia es indireccional, es multidireccional, aparece hacia todos los lugares, no es que está hacia un lugar o hacia otro. Entonces eso también, porque muchas veces nosotros hacia dentro de la familia somos violentos, y a veces con el afuera, con el vecino, con el compañero de trabajo, con la compañera, con el otro desconocido, con esos jóvenes que andan en el barrio y me aparecen como temerosos. Digo, hay una sociedad en este sentido que tiende a separar, a segregar, a diferenciar, a discriminar. Y lo primero que pasa cuando uno tiende a la violencia es considerarlo al otro como cosa. Cuando uno lo cosifica, lo pone en un lugar de cosas, después sí lo puede violentar. Me parece que lo más humano del humano es que nosotros pongamos palabras y no actos. Vamos a escuchar la segunda parte del informe de la semana, que tiene que ver con la violencia. La pregunta que nos queda es la siguiente: la gente común, nosotros, la gente común, ¿es violenta? ¿Será que la violencia es más común de lo que la gente común piensa que es la violencia? ¿Será que la violencia es propiedad exclusiva del deporte o de una barra brava? ¿O que la violencia es propiedad exclusiva de un sector socioeconómicamente castigado y en nuestros países eternamente sumergido? ¿O será por el contrario que la violencia está instalada desde siempre, desde antes, en todos nosotros, como una semilla latente y expectante? No sé, un conductor se toma golpes de puño sin mucha razón o motivo aparente con un peatón en cualquiera de nuestras avenidas. La policía tiene que intervenir porque en un barrio bien, en un colegio bien, una patota de nenes bien causa destrozos y golpea salvajemente a un compañero. Otro comerciante es brutalmente atacado y resulta malherido. Otra mujer, una más, muere víctima de la violencia doméstica, habría hecho 3 denuncias anteriormente. Vecinos armados, pero sobre todo con miedo de un arrabal cualquiera de nuestra ciudad, disparan y abaten a 2 menores, quienes alguien habría dicho que presuntamente serían delincuentes y que podrían ser consumidores. Vamos a hablar de la violencia desde la violencia misma en este caso. Por eso advertimos a los señores espectadores que la terminología utilizada a continuación podría llegar a herir la sensibilidad de algunos de los aquí presentes, a quienes le rogamos nos sabrán disculpar, pero es necesario que hablemos al fin de la violencia. La chica golpeada se llama Giovanna. Su mamá denunció que es la tercera vez que le pegan. Afirmó que los enfrentamientos vienen desde el año pasado. Asegura que pidió a la directora que la cambiaran de turno, pero no la autorizaron y el hecho se repitió. Pero ahora con este condimento tan especial, tan increíble, donde la mamá de la agresora la defiende justamente del hecho que estaba consumando. La violencia existe porque existió, porque existe y porque existirá. ¿Por qué existirá? Porque el hombre es violento, porque la violencia está en el hombre y porque el hombre sabe que para conseguir algo, una de las formas fundamentales que tiene es matar al otro. Central, gatillo fácil en Villa Urquiza. Se entregó el policía bonaerense acusado de balear en la cabeza a un joven. La víctima, Eric Milton, de 29 años, quien se encuentra internado en terapia intensiva en el hospital Pirovano. Está muy grave. Que mi mamá me golpeaba, pero mi mamá también fue golpeada. Pero para mí era normal porque mi madre sufría de violencia de mi padre. Yo temblaba. Desesperadamente buscaba a mi hermano, que era más chiquito que yo, para ampararlo de esa situación que estábamos viviendo. ¿Por qué mi mamá se deja pegar? ¿Por qué mi mamá no se separa de mi papá? Yo no quise repetir la historia. Quise romper, digamos, la cadena. Cuando uno se casa, piensa que no tiene más derecho a nada. Mi hermana me preguntó,

y todos los días perdemos poder adquisitivo en nuestro salario, en nuestros ingresos. Podríamos decir que está la economía dolarizada y nosotros cobramos en pesos. Y el dólar aumenta y aumentan los combustibles, los alimentos, la luz, el gas, los transportes, aumenta todo. Todo. Eso cuando un gobierno es de tendencia neoliberal, lo que hace es que el mercado gobierne, no el Estado. ¿Qué quiere decir? Que no quiere ningún tipo de intervención a la hora de obtener ganancias. El Estado lo que hace es regular entre trabajadores y empresarios para distribuir. Un Estado que tiene un comportamiento ideológico distinto a este, ¿no? Un Estado neoliberal lo que dice que el empresario gane mucha plata y los trabajadores muy poca. Las distribuidoras de gas pidieron subir las tarifas 35,6%. ¿Su paritaria cómo le fue? Oh, saqué la cuenta, pero ni al 10% llegamos. Así que, con respecto a eso, vio sí. Que hay casi 90.000 hogares que se pasaron, abandonaron, dieron de baja la red de gas. La red de gas natural es, y se en pasaron. Vez de avanzar, nosotros retrocedemos. 100 años vamos para atrás. Eso es terrible, porque en lugares terminan, digo, comprando la garrafa, que si es lo posible, es lo posible. Pero si tuviste la red de gas, era un derecho que vos tenías. Un 30% de esas familias que salieron de la red de gas natural están con leña. Es sí. Yo le explico, ¿no? Yo odio a la oligarquía. Y lo digo literal, y porque yo entiendo que lo único que vienen es a beneficiar a una minoría y la pasamos mal a las mayorías. Y hay gente que realmente la está pasando absolutamente mal. Sin duda. Tengo otra buena noticia, la actividad textil cayó el 36,6% en enero, la economía bajó 2,6% el año pasado, eso quiere decir que estamos produciendo menos, concentrando la riqueza y distribuyendo menos riqueza. Recesión total. ¿Estamos bien? ¿No? El 2018 terminó con una pérdida de 191.000 puestos de trabajo registrado, que quiere decir trabajadores que trabajaban en lugares donde estaban registrados. Casi 200.000 personas, pensemos la familia, se quedaron sin esa posibilidad de ingreso. Y yo le digo la verdad, nunca me pasó, pero no por habilidoso, por circunstancia de la vida no me pasó quedarme sin laburo, pero debe ser muy desolador, desgarrador, más allá de que lo puedo comprender desde la teoría, por comprender la desestructuración de la identidad, debe ser muy complicado. Muy complicado. Es muy complicado. Los gremios, dice una noticia, pierden con la inflación. Según un informe de los 13 grandes gremios, solo dos logran equiparar la inflación, los mecánicos y los bancarios. Hay pérdidas del poder adquisitivo en un 24%. Eso quiere decir que la inflación está por encima, eso quiere decir que nuestro salario tiene menos capacidad de consumo, eso quiere decir que alguien se está quedando con esos 24%. Exacto. ¿Quién? Los que odia a usted. Tengo una pregunta, doctor. A ver. ¿Y la CGT? ¿Dónde está? Yo creo que no pueden salir. ¿Por qué? Están muy gordos estos muchachos. No pasan por la puerta. ¿Cómo? Vamos con la última, así nos vamos a la tanda de la radio. Dice, por los tarifazos se destina 4 veces más del sueldo al transporte que en el 2015. Pensar que, yo me acuerdo del gobierno ese, la chorra, sí. Cómo robaban, ¿no? Que había distribución de la riqueza, que sí. Me alcanzaba para comprar el pan, la carne. La sube, ¿no? La sube, me fui de vacaciones, te pudiste comprar un auto, construiste una casa, tu comercio, tu verdulería, carnicería, lo que tengas. Generaba que viniera personas a comprar, no es difícil de entender. 28.000 kioscos cerraron en la Argentina, 4.500 solo en Córdoba. Digo, si no se distribuye riqueza, no hay posibilidad de que a vos, a mí, a vos comerciante que vendés verdura, la verdulería, la carnicería, la despensa, todos terminamos perjudicados, porque si le das plata al trabajador, a los jubilados, a la asignación universal, a los sectores que en realidad producen y consumen en nuestro país, que tiene que ver con el mercado interno, la pasamos mejor todo. Me cuesta pensar todavía que haya trabajadores que voten al cambio.

hace tanto bien y sueño que entre tus brazos tu boca me diga te quiero. Oh, oh, oh. Siente mi corazón y el fuego de su amor, no lo dejes así muerto de frío. Tu mirada es todo mi abrigo, tiene la gracia de hacerme que me sienta vivo. Oh, oh, oh, oh, oh. Si supiera de verdad que tú eres mi eterno amor y que toda esta distancia me marchita como una flor. Si supiera de verdad cuánto es que te quiero yo y que toda esta distancia se me ahonda en el corazón. Oh, oh, oh, oh. El desembarco, el desembarco de otra vida. Dieciocho y ocho minutos, la columna del doctor Diego Merlo. No es doctor, Diego. Le digo doctor yo porque se especializa en su locura, ¿no? Es para que le crean que es un doctor, ¿eh? Doctor Crazy, diría. Bueno, Gaby, ahí en medio, hablando un poco de lo que hablábamos recién del tema de transferencia de recursos, justamente, hoy vamos a hablar de... ¿Transferencia de recursos qué vendría a ser? Que nosotros le estamos dando los recursos a alguien. Exacto. Bueno, ahora vamos a hablar de las 10 empresas que se llevan... la renta extraordinaria del campo. 10 empresas son. 10 empresas. Las que manejan alrededor del 40% de las exportaciones de lo que es el agro. ¿Pero usted me quiere decir que el campo no somos todos? No, no. No, no, no. Estamos bueno, equivocados con ese concepto. Bueno, lo escucho. Bueno, las 10 empresas que concentran alrededor del 40% de las exportaciones de grano, de aceite y de harina, principalmente, que son los productos que más se están exportando. Son empresas que, bueno, que concentran la cantidad de dólares más grande de las retenciones, digamos, de lo que es el negocio agroexportador de la producción de grano. Digamos que son los que consiguen dólares. Sí, porque y son realidad... los que influyen en el mercado, ¿no? Digo, porque ellos tienen la posibilidad, más hoy, con una posibilidad de rendir... En plazos muy muy largos de tener que... Pueden, hasta 10 años le pueden dar años, traer el plazo, exacto, para poder rendir el tema de las retenciones, los impuestos, y ni siquiera tienen que rendirlo en el país, o sea que también eso conlleva que tengan otros beneficios, ¿no? De especulación, de manejo financiero, de manejar un poco la renta especial que tiene el campo. Va, el campo no, en realidad este monopolio sería concentrador. De empresas. De empresas. Algunos datos para que tengamos más o menos de cuánta cantidad se está hablando de las exportaciones el año pasado, según el dato del Ministerio de Agroindustria de Nación. 69 millones de toneladas fueron los que se comercializaron al exterior. Las empresas principales son Cargill, ADN y Bunge, son las tres principales exportadoras. Coefco y ADG y Vicentín son las que siguen en la lista. Y de esta manera, bueno, queda en evidencia la concentración de un negocio agroexportador agrícola, donde 10 empresas remitieron al exterior 69 millones de toneladas el año pasado, uh-huh. Con... lo cual representa el 90% de las 69 millones de toneladas, 63 millones de toneladas exportaron esas 10 empresas. Casi todo es de ellos, digamos. Exacto. ¿Y a quién responden, digamos, estas empresas? Que si son, o sea, no son empresas nacionales, la mayoría son empresas estadounidenses, de lo que es Cargill, lo que... es Bunge, ADM, es nacional. Bunge es alemana. Alemana es Bunge. Sí. Mire usted. Una comercializadora alemana que principalmente comercializa a lo que son los Países Bajos, Holanda principalmente. O sea, su objetivo principal cuando se creó la empresa fue comercializar en lo que eran los Países Bajos. Mira, o sea, garantizarse que ellos tengan materias primas para su alimentación, uh-huh, para los animales, para lo que ellos quieren. Exacto. Nosotros lo que estamos haciendo es transferir esos granos, digamos, o esos insumos para la producción en otro lado y después traer los alimentos procesados de otros países acá. Lo que estamos generando es puestos de trabajo con esta política en otros países, para que se entienda claramente, ¿no? No, muy claro. Bueno, ¿cuáles son los destinos principales de lo que es la venta de los granos, de harina y de aceite? Brasil es el principal comprador de trigo, donde se enviaron 11,2 millones de toneladas. China representa el 96% de la soja que se produce acá, la compra china. ¿Que la usa para qué, por ejemplo, China? Para engordar cerdos, principalmente. ¿Para engordar cerdos? Mira. Principalmente para engordar cerdos. Así que, bueno, 3,2 millones de toneladas es lo que se exportó. Otro destino fue Vietnam, Argelia, Egipto, Malasia, Arabia Saudita. Entre los últimos concentran el 63% del maíz que se exporta. Esos destinos, ¿no? Bueno, lo que decíamos recién del tema de que son empresas multinacionales de origen principalmente estadounidense, salvo ADG, Aceitera General de ESA, ajá, que es de origen argentino, y Vicentín, que también es de origen argentino. Pero bueno, ya han tomado una dimensión importante dentro de lo que es el comercio local y tienen la capacidad para poder generar exportaciones, ¿no? Pero el resto de las empresas son empresas multinacionales que tienen capital, la mayoría, principalmente de Estados Unidos. Es interesante porque esto tiene que ver con un modelo agroexportador que no industrializa. Y también es interesante porque después de lo que se viene vamos a estar hablando con Osvaldo Former Manzano, uh-huh, que es médico veterinario que trabaja en la Secretaría de Agroindustria, y me parece también nos puede ayudar a entender, obvio, algo de esta lógica que pasa, porque el presidente decía que nosotros tenemos que ser el supermercado del mundo, pero no le estamos agregando trabajo argentino a la, uh-huh, materia prima. Y un dato más, ¿sí? Con respecto a lo que se pierde en base a la quita de retenciones que hubo por parte de este gobierno en estos años, el Estado el año pasado perdió 4.600 millones de dólares en retenciones. Recursos que se podían destinar o que se destinaban antes a mejorar la calidad de vida de todos los argentinos, ¿no? Ya sea a través del subsidio de tarifas, a través de la generación de puestos de trabajo, de la activación de la industria, de los pequeños y medianos productores, de las economías regionales. Bueno, todas esas políticas, digamos, que se podían establecer hoy con estos recursos, no están siendo posibles porque dieron de baja y transfieren los recursos directamente a empresas que se llevan la guita afuera. ¿Y por qué lo dieron de baja? Lo dieron de baja justamente por una cuestión de clase primero y porque ellos son parte del negocio también. No creas que perdió sentido todo. El desembarco. Donde todo empieza a tener otro sentido. Está tan lindo así que me da nuestra clase. Lo de Mau, bar, copetín al paso, cafetería, empanadas, pancho, choripán, hamburguesas. Lo de Mau, bar, copetín al paso, bebidas frías y las mejores pizzas al corte de la zona oeste. Recordá, bar, copetín al paso, Lo de Mau, ex La Tranquerita. Nemesio Álvarez 89, casi esquina Bartolomé Mitre, Moreno. Lo de Mau. Lo de Mau, tu lugar, lugar, nuestro lugar. Panadería y Confitería Martino. Facturas, tortas, bombones, bebidas, lácteos, golosinas, tartas, sándwiches de miga. Panadería Martino. Amplio surtido en productos de panificados. Desayunos y meriendas sorpresas. Llame ya al 0237-463-5213. Panadería y Confitería Martino. La mejor atención en Sáenz Peñal de la Vega, Moreno. Livingston House es una marca que nos ofrece productos de alta calidad. Stone House. Todas las tarjetas. Ahora 12 de jueves a sábado con 3 cuotas. WhatsApp de FM Abril 11-33-47-81-23. Proponemos hablar hoy de Tarifazo. Vamos a hablar de Tarifazo, lo vamos a hacer sin gritos, sin estridencias, sin enojos, sin broncas. Vamos a tratar de despojarnos de la ideología para tratar de llegar a una conclusión cierta de lo que nos está pasando a los argentinos. ¿Qué es el tarifazo, primero? Es la suma desmedida del gas y del petróleo que ha provocado que muchas familias en sus casas elijan entre comer o tengan que elegir entre comer y calefaccionarse o dejar el vehículo familiar. Guardarlo por ahora. ¿Y por qué llegamos al tarifazo? ¿Por qué llegamos a esa suba alevosa en las tarifas? ¿Porque no tenemos gas? No, no es porque no tenemos gas. La Secretaría de Energía de los Estados Unidos dice que Argentina tiene la segunda reserva de gas y la cuarta reserva de petróleo. Entonces, si tenemos una suba desmedida de gas y de petróleo, pero nosotros tenemos ese petróleo, ¿por qué? ¿Cuál sería la razón por la que ha subido? Bueno, la razón es que no somos más dueños ni de ese petróleo ni de ese gas. El gas y el petróleo que tenemos en la Argentina ya no es de Argentina. Ahora es de los países miembros del Fondo Monetario Internacional. ¡Qué casualidad!, ¿no? Los países miembros del Fondo Monetario Internacional son los que han invertido en vaca muerta. Inglaterra, Holanda, Francia, Estados Unidos y los testaferros de Mauricio Macri. ¿Sabías que el Estado Nacional subsidia a esas empresas que te acabo de decir, extranjeras y los testaferros de Mauricio Macri, con 7 dólares con 50 por millón de BTU? Lo subsidia, 7 dólares con 50. ¿Y sabés que esas empresas y los testaferros de Mauricio Macri exportan ese mismo gas a solo 3 dólares? Vos te preguntás, ¿por qué el Estado Nacional subsidia y después vos tenés que pagar el tarifazo si sacan el gas a menos de la mitad de precio del subsidio que da el Estado Nacional? ¿Sabés de quién es responsabilidad de esto? La responsabilidad es tuya. La responsabilidad es mía. La responsabilidad de tu taxista, de tu médico, de tu abogado, de tu arquitecto, de tus viejos, de tus hijos. La responsabilidad de todos. La responsabilidad es que hoy nos estén afanando el gas y el petróleo y estemos pagándolo 3 veces más de lo que se lo exporta. Es nuestra responsabilidad. El desembarco. Una mirada donde no vemos. Ahí te presento. Ah, sí, claro, me pones al aire, no me mirás, no me decís nada. No, el tiro que tengo acá en el revólver es para vos, loco. Basta de un poco de violencia, hay que ponerle un poco a esto. Porque a veces la gente necesita, ¿viste? No, mentira. Doctor, estamos con el doctor de verdad, con un doctor veterinario que trabaja en la Secretaría de Agroindustria, Osvaldo Folmer Manzano. ¿Dije bien, doctor? Así es, buenas tardes. Un saludo a la audiencia y principalmente en su día a las mujeres que son parte diaria de nuestras vidas. El tipo, ¿sabe qué hizo, no? Trajo una cosa de poroto así de afuera y vino y la tiró ahí, claro. Está muy bien, bueno. Todo bien. No, la verdad lo invitamos porque queremos, trabajan en la Secretaría de Agroindustria y entiende lo que está pasando hacia adentro y cuál es el modelo que el neoliberalismo macrista lleva adelante desde ese lugar. Escuchaba lo que decía Diego Merlo en relación a la producción y que no estamos siendo el supermercado del mundo, ¿o sí? Sin duda es que es así, no somos el supermercado del mundo. De hecho, cuando gana las elecciones este presidente y arranca, con su gestión, uno de los planteos principales que hizo hacia el sector agropecuario era la de industrializar el agro. Por eso mismo, lo que era el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca pasa a llamarse Ministerio de Agroindustria. Que uno lo que debería de entender es que nosotros como productores de materias primas en la Argentina, principalmente granos y carne, esos granos y carne deberían de irse de nuestro país transformados en otros productos. En el caso de la carne podría llegar a ser enlatados, chacinados y demás, y en el caso de los granos todo lo que tiene que ver con la industria alimenticia vinculada a lo que es el consumo diario de nuestras casas. La realidad es que eso no pasa y actualmente somos lo que antiguamente se denominaba el granero del mundo. Y esa política, la realidad es que es una política muy a corto plazo porque genera expulsión en el sector agropecuario. Hoy los productores que quedan son muchos menos que los que había. De hecho, muchos de ellos pierden la idiosincrasia propia del productor agropecuario, que tiene que ver con las raíces, con la tradición, con haber vivido toda una familia vinculada al sector agropecuario. Entonces, hoy el avance tecnológico que hay en lo que tiene que ver, por ejemplo, en agricultura, hace que un productor en la zona de la Pampa Húmeda, Pergamino, cualquiera de los suelos más caros de la Argentina, deje de ser productor y alquila su tierra. ¿Y qué sucede cuando alquila la tierra? Ese productor no vuelve nunca más al campo, porque se deshace de sus animales, se deshace de sus herramientas. Su familia, digamos, pierde contacto, se pierde la cuestión tradicional, la cuestión que hace a que seamos argentinos. Entonces pasamos a ser netamente un rentista, que hoy tal vez se alquila para soja, para maíz o para cualquier otro cultivo. Y tal vez mañana ese campo ya no se alquila más porque eso no es más negocio. Mirá vos, es cierto esto y preocupante, ¿no? Porque hay un desarraigo de nuestra propia identidad, porque digo, el arraigo tiene que ver con el espacio. Y esta lógica de arrendar espacios y que lo use, ponerle una multinacional o lo use otro para sembrar otra cosa, claro, tiene consecuencias no solo en lo económico, sino también en la estructura cultural de nosotros como pueblo. Sin duda. Además, digamos, a ver, todas las empresas que hoy producen en el sector agropecuario, en general, no son dueños de los medios de producción. Ellos lo que hacen es contratación. Entonces, eso hace también que en el pueblo o en la localidad o en cualquier parte del interior de la Argentina haya un grupo de personas que son prestadores de servicio. Claro. Y que trabajan para esta gente. Ahora, esta gente, cuando dice nosotros no sembramos más, estos tipos quedan en la calle. Y digo, hoy comprar una cosechadora, para poner un ejemplo, estamos hablando de 300, 400 mil dólares. Es imposible, claro, de que un prestador de servicio pueda pagar eso. Porque eso, digamos, es con crédito, no hay otra opción. Ustedes transformen eso en peso y es imposible, sí, imposible poder pagarla. Entonces, ¿qué hace? El tipo vive toda su vida arriba de la máquina. ¿Por qué? Porque cuando está más o menos gastada, que tiene 4 o 5 años, tiene que volver a cambiarla y otra vez crédito. Y claro, ese es un círculo donde, a ver, se pierde toda la cuestión cultural. Estas personas en general tienen un trabajo que es de 4 o 5 meses al año. El resto del tiempo, que es cuando el cultivo ya está implantado y durante su etapa, digamos, de desarrollo, estas personas están en la casa. Pero digo, esos 4 o 5 meses, su vínculo con la familia, es que se ven con suerte una vez al mes. Digo, entonces todo esto es también lo que pasa en el campo argentino, que no se ve. Y sí, seguramente estaremos en récord de exportaciones y demás. Ahora, esas exportaciones, uno puede ver claramente en los pueblos del interior que no favorecen a la familia y a los trabajadores del sector agropecuario. De eso no hay ninguna duda. De hecho, en el sector agropecuario es el sector donde más empleo negro hay. Y hoy por hoy no se hace nada de eso. Habría que, a mí me gustaría muchas veces que los funcionarios recorrieran un poquito y vean cómo vive la gente en el campo. No es lo que mucha gente se imagina. Claro. La 4x4, ¿no? Sí. El trabajador vive en condiciones infrahumanas, muchas veces sin agua, sin luz, se usa combustible, a querosén, lámpara a querosén, gas, en el mejor de los casos. Entonces, eso también es parte de nuestra Argentina que muchas veces no se ve. Eso no sale en los medios, digo, yo no lo veo eso en los medios, tienden a mostrarte otras cosas y no en relación a esto. En algún momento, digo, pensando en el gobierno anterior y este gobierno, yo creo que hay matices, uno puede entender que hay diferencia, porque el otro gobierno en alguna medida generó que hubiera un poco más de control, más allá de que los sectores concentrados de la economía nunca quiere que lo controles, pero me da la sensación, no me acuerdo cómo se llamaba el sindicato, El Renatea, digo, vos veías que empezaban a, digo, el presidente de la sociedad rural tiene una causa por tener empleados esclavos en su propio campo, digo, Echeverre. Bueno, es ministro de Agroindustria, ¿no? Claro, bueno, pero para entender estas cosas que cuenta muy bien acá. No es un detalle. Actualmente secretario, claro. Pero cobra como ministro. Eso es bueno. Importante decirlo. Digo, sí, sí, la sí. Reestructuración que hubo en los ministerios en nuestro país hace aproximadamente un año, no cambió los sueldos de los funcionarios. Entonces, eso no figura en ningún lado, ni claro. Se dice. Pero el que era ministro y pasó a ser secretario, sigue siendo su sueldo como ministro. Entonces digo, a ver, recortamos, ¿y a quién le recortamos? A los trabajadores del Estado le recortamos, pero a los funcionarios no le recortamos absolutamente nada. No, seguro. Ahí, Osvaldo, lo que vos estabas diciendo también recién, el tema de los créditos por el tipo que compra una cosechadora y a los 4 años tiene que volver a cambiar la máquina, porque la máquina en 4 años ya no es obsoleta, porque está desgastada, porque en este contexto, con el nivel de endeudamiento que tenemos, con las tasas de interés que tenemos, todo, es inviable que un tipo saque un crédito hoy, que un productor saque un crédito y reemplace una máquina. Claramente uno lo pensaría desde la lógica de esa manera, pero la realidad es que cuando vos estás metido en el circuito, no te podés quedar sin la tecnología, porque donde vos te quedaste sin la tecnología saliste del sistema y viví de otra cosa, sí. Viví de otra cosa, porque no vas a vivir más de lo que hacías anteriormente, en este caso digamos prestación de servicio. Entonces, más allá de las tasas y demás, la gente se endeuda. Hoy por hoy en el sector agropecuario hay un porcentaje muy alto de los productores que están endeudados, porque es prácticamente imposible sostenerse. Y esto no tiene que ver con que sean productores pequeños, medianos o grandes. En términos generales, los que son medianos son los que más la sufren. Bueno, esto había pasado en los 90, cuando muchos estaban en riesgo de perder los campos y con la ley de anti-ejecución de las propiedades, con Néstor Kirchner, se salvaron muchos de perder los campos, se refinanciaron las deudas y pudieron salvar la producción, ¿no? Pero muchos estaban en esa situación, con los campos embargados, con ya ejecuciones de remate, con lo que esto, digo, el contexto que vos estás contando, me parece que lleva al mismo camino que esa situación, me parece. Sin duda, también es interesante recordar en aquella época, no sé si ustedes lo recordarán, pero yo sí recuerdo lo que fueron las mujeres agropecuarias en lucha, sí. Que fue la primera etapa, digamos, de empezar a parar lo que eran los remates. La realidad es que eso fue un proceso que yo creo que no se puede olvidar en la Argentina, particularmente en el sector agropecuario, más allá de que quienes son actualmente funcionarios y están en las arcas del ministerio, seguramente eso no lo recuerdan, porque no eran parte de su sector productivo, de eso sin duda. Les recuerdo que estamos hablando con Osvaldo Former Manzano, médico veterinario, trabaja en la Secretaría de Agroindustria. Llamó un oyente, Sergio, del barrio Jardines, y contaba que él tiene hermanos en Corrientes, que le pasa lo que vos estás diciendo. El patrón les hace pagar la luz del lugar a ellos para poder solventarse, si no, no pueden trabajar. Realmente, digamos, es una situación bastante catastrófica. Digo, en el sector agropecuario ha sido siempre bastante catastrófica. Es un sector vinculado mucho al conservadurismo, claro. A una cuestión tradicional, histórica, digamos, de explotación. Y la realidad es que hoy por hoy, como sociedad, hemos tenido muchos avances, pero en el sector agropecuario hemos avanzado bastante poco. Me parece, digamos, que eso es una tarea pendiente. Sin duda que con este modelo eso no va a cambiar y va a seguir siendo así. De hecho, hoy uno podría preguntar a cualquier persona que trabaja en el campo y la mayoría no tiene ni aporte jubilatorio, ni obra social, ni nada. Además de eso, digo, que no te llegue a suceder un accidente, porque digo, en el sector agropecuario es una actividad de alto riesgo. Claro, digo, por el tipo de trabajo. En todo momento tiene posibilidades de lastimarse, de estropearse y hasta tal vez de perder la vida. Claro. Entonces, ¿qué pasa si vos te estropeás? ¿Qué es lo primero que le dicen a la gente? Acá, juicio no, ni sindicato, ni juicio, ni nada. Anda al hospital público y arreglate como pueda. Y no tenés más trabajo, porque ese seguro. Es el paso siguiente. Seguro. No es que, más allá de que tuviste un problema, te vamos a bancar y te vamos a sostener. No. Chao, te vas. No nos descartable. Servís más. Volvimos a 1910. En un ratito seguimos con Osvaldo, el compañero que nos está describiendo la situación. Me parece que volvimos a 1910, donde la oligarquía era dueña de todo y donde hacía lo que quería

decía Bolívar, unidad, esa debe ser nuestra divisa. Solo unidos podremos derrotar al imperialismo y levantar a nuestros pueblos hacia una vida mejor. Solo unidos podremos... Ayer expliqué las medidas que nos vimos obligados a adoptar para evitar la devaluación de nuestra moneda y la creación de caos en la Argentina. No hay ninguna posibilidad de que si van todos juntos la plata pueda ser devuelta. El desembarco. ¡Que se vayan todos! Un programa de radio producido por Gabriel H. Holman. Compatriota, culmina un día difícil. He decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. Nuestro país vive horas difíciles que muestran la culminación de un largo proceso de deterioro. ...18:38, menos mal que me avisaste, ¿no? Porque si no se complicaba la cosa. Estamos fuera del aire, dentro del aire, hablando de la situación de la Argentina, de este país que tiene dos modelos culturales en disputa. Tiene un modelo que piensa para afuera, que es el agroexportador. Ese es el modelo que se instauró a partir de 1492 con la conquista de América. Nosotros somos objeto de deseo, primero de España y después de Inglaterra y hoy del Fondo Monetario de Estados Unidos. Hay otro modelo que se piensa desde adentro, pero para pensar desde adentro hay que integrar a los pueblos originarios, al gaucho, al cabecita negra, a todo el movimiento obrero, integrarlo en el sentido de la comprensión histórica que nosotros tenemos, porque nosotros tenemos que pensar la Argentina desde la Argentina. Dos disputas culturales, o miramos todo el tiempo para afuera o miramos para adentro. Lo que sucede con eso, porque la superestructura es cultural, no es económica ni política, ¿eh? Primero hay que definir la cultura, quiénes somos, saber qué nos pasó y qué tenemos que hacer con eso. Después eso se desarrolla con dos modelos económicos. Uno es el agroexportador, que lo que va a hacer es vender materias primas al mundo, le vendemos las materias primas para que ellos elaboren eso y después nos vendan los productos. Esto es a lo largo de la historia de este país y te diría de Latinoamérica. Y si no está el otro, se llama industrialización por sustitución de importaciones. ¿Qué quiere decir? Que vas a producir vos para sustituir las importaciones que vienen de afuera. ¿De qué forma? Quitándole una parte de la renta al sector que produce dólares en la Argentina, que tiene que ver con el agro. ¿Para qué? Para esos dólares destinarlos a la industria, porque vos necesitás comprar insumos afuera para industrializar el país. Digo, esos dos modelos en la Argentina no se resolvió. Hay una disputa, claramente viene ganando el agroexportador, porque solo con Rosas, con Perón, con Néstor y Cristina, se impulsó el otro. El otro modelo, desde 1592 para acá, viene ganando. Y nosotros pensamos como quieren que pensemos ellos. ¿De qué forma? Sobrevaloramos lo de afuera, desvalorizamos lo de adentro. Y lo digo desde el planteo, desde vestimenta, desde comida, desde la ciencia, desde cualquier forma que vos entiendas. Y vos lo crees que es tuyo, que es natural, cuando en realidad lo aprendimos entre todos. Por eso es interesante lo que estamos hablando con Osvaldo Former Manzano, médico veterinario, a su vez delegado de ATE, en relación a pensar la Argentina desde la Argentina y cómo desarrollar esas materias primas, ¿o no? Sin duda. Sin duda que nosotros tenemos una tarea pendiente que es darle de comer a los argentinos primero que nada. Y de eso creo que es lo que se trata cuando uno habla de industrializar, cuando uno habla de no exportar poroto de soja, así como se hace actualmente, de no solamente exportar carne, sino de darle valor a esas exportaciones. Entonces me parece que ahí está la tarea que va a ser necesaria volver a reconstruir en la Argentina y empezar a trabajar para adelante en ese sentido. Y también hay que destacar que hay un sector productivo en la Argentina que es el que nos da de comer todos los días, que es el sector vinculado a la agricultura familiar. Un concepto que es abarcativo y que muchos de los productores que se creen agroexportadores están dentro de eso. Y otra de las cosas importantes también a tener en cuenta para el futuro es quiénes deberían de poner los dólares. Porque cuando los dólares, digamos, de la exportación los ponen los pequeños y los medianos productores, claro, claro. La economía va en decadencia continuamente. Entonces, nosotros deberíamos de diseñar alguna metodología que quienes no aportan trabajo, porque hay gente que hace recursos y no aporta trabajo, en este caso las agroexportadoras a las cuales hacía referencia Diego uh-huh. previamente, esa gente lo único que tiene son 4 teléfonos claro. y 5 personas, digamos, que se comunican. Eso es todo lo que hacen y son quienes ingresan los dólares. Entonces, no puede ser que esa gente traslade las retenciones a los pequeños y medianos productores. Eso no puede ser, porque ellos, claro, ah, bueno, hay retención, entonces vale menos en el campo, listo, directamente se lo paga el productor. Claro. Y el productor es el que corre el riesgo. Transfieren directamente. Porque digo, a ver, en la Argentina hay 2 sectores, que son los productores por un lado y los consumidores de alimentos por el otro, que son los sectores atomizados. ¿Qué quiere decir esto? Que son los que tienen menos cantidad de organizaciones que los defiendan en sus instancias. Entonces, esta gente claramente aprovecha muy bien eso, porque si los que exportan son 10, como decía Diego, es fácil ponerse de acuerdo entre 10. Muy fácil, porque tienen los mismos intereses. Además de eso, además de que tienen los mismos intereses, claramente es fácil de que la plata la ponga otro. Claro. Porque digo, acá en la Argentina lo que está en discusión es quién pone la plata. Así hoy, es. Hoy la estamos poniendo todo, y los que menos tienen están poniendo más que los que más tienen, sin duda. Y en mayor proporción, porque digo, cuando aumentan las tarifas, aumentan para todo igual. No es que aumentan más para el que tiene más, para el que vive en un country, con respecto al que vive en un barrio. No, aumentan para todo igual. Entonces, eso es la desigualdad. Eso es la no distribución de la riqueza en nuestro pueblo. Así es. Osvaldo, vos estabas hablando del tema justamente de los agricultores familiares. Yo, bueno, quería consultarte, vos que estás... hoy trabajando dentro de lo que es el ex ministerio o la Secretaría de Agroindustria, ¿cómo ven ustedes como trabajadores la situación hoy de los pequeños agricultores y cómo ves las políticas que está llevando adelante el ministerio para ese sector? Bueno, la realidad es que las políticas que había para el sector de la agricultura familiar fueron todas desarticuladas. Hoy por hoy, digamos, queda prácticamente 1 o 2 políticas que en realidad no le solucionan ningún problema al productor. Entonces, la realidad es que es muy compleja hacia el interior del ministerio. Nosotros, en lo que va de la gestión, tenemos el 50% menos de trabajadores en lo que es el área de agricultura familiar. Y digo, esto impacta directamente en la mesa de todos los argentinos, porque nosotros, los trabajadores de agricultura familiar, éramos en parte los que colaborábamos para que los productos lleguen a la mesa de los argentinos con cierta calidad e inocuidad. Entonces, cuando nosotros decimos que la situación es compleja, estamos hablando de que no hay políticas para el sector, que no se avizora, digamos, un futuro que dé algún grado de esperanza, y en realidad que además todos los trabajadores del área de agricultura familiar... Inclusive hasta son perseguidos, porque digamos una cuestión de que son el chiquitaje, trabajan una con el chiquitaje de los productores. Entonces eso no tiene importancia. Sí tiene importancia para dar un discurso por parte de los funcionarios, en cualquier lugar, digamos, cuando hacen una visita al exterior y demás, ¿no? Porque nosotros tenemos productos de la economía regional, está perfecto. Ahora, la realidad es que cuando hay que solucionar un problema vinculado a agricultores familiares, esta gente, digamos, no da la cara y de hecho da la espalda, porque cuando vos despedís el 50% de los trabajadores, eran 1.100 en todo el país y hoy no llegan a 600 los que quedaron. Entonces, cuando vos despedís el 50% de los trabajadores, es una indicación muy clara hacia ese sector que no es prioridad en este gobierno. Fuiste despedido 2 veces por este gobierno. Sí. Y tuvieron que reincorporarte. La verdad que a mí me tocó pasar esa situación en 2 oportunidades, al inicio de la gestión del ministro Burjail en ese momento, y después cuando cambia, digamos, y el ministro pasa a ser Echeverre, nuevamente fui despedido. La realidad es que, bueno, pude ser reincorporado, digamos, por mi vinculación gremial, digamos, por ser participante activo de ATE, Y te da mucha tristeza porque uno... Yo tenía 11 compañeros de trabajo en mi área. Hoy somos 4. Mirá. Con lo cual, vos ves, digamos que... Digo, nosotros trabajamos en el conurbano bonaerense, donde se producen la mayoría de las verduras que llegan a la mesa de todos los argentinos, al menos en esta zona. Y la realidad es que con esa gente que se trabajaba, esa gente quedó a pata. Claro. No tiene ningún grado de vinculación con el Estado, porque nosotros en términos concretos lo que hacíamos era vincular el Estado con los productores e intentar facilitarles determinadas cuestiones que uno tiene que cumplir para estar dentro del circuito formal de comercialización, entre otras cosas. Entonces, bueno, la desaparición del monotributo social agropecuario, la total desidia, digamos, que hay con respecto al sector, hace que, más allá de que yo hoy siga trabajando, no hay políticas claras de para dónde ir con el sector. Entonces uno termina atajando los penales que puede en base a sus conocimientos y hasta ahí es hasta donde puede llegar. Bueno, hablando del sindicato, digo, va a haber elecciones en el sindicato. ¿Cuándo es eso? Este año nosotros tenemos elecciones a nivel nacional. Se van a disputar, digamos, las elecciones en lo que tiene que ver con la conducción general del sindicato de ATE, que es la Asociación de Trabajadores del Estado, y particularmente nosotros estamos trabajando por la refundación de ATE, como lo denominamos siempre, de la mano del Tano Catalano, que consideramos que ATE es un sindicato, te diría, de los más fuertes de la Argentina, y que en este momento tiene un grado de invisibilización y pasividad a nivel nacional que hace que sea un sindicato más que tiene cero grado de protagonismo. En lo que tiene que ver con la conducción nacional, no se ha llevado adelante ninguna acción por los trabajadores despedidos, por la ampliación del sindicato, por intentar incluir a más gente, por intentar llevar adelante política para los afiliados. Nada de eso sucede a nivel nacional. La realidad es que nosotros confiamos plenamente en el Tano Catalano, que actualmente es el secretario general de ATE Capital, que ha sido, a ver, a mi manera de ver, uno de los principales artífices de las primeras movilizaciones que se hicieron en contra de este gobierno. Y creo, digamos, que es de destacar, porque solamente con tener una seccional a nivel capital, la realidad es que a uno no le da la correlación de fuerza como para poder llevar adelante las acciones necesarias que deberían de ser posibles. Claro. Y tener en cuenta, digamos, de poder interpelar a los funcionarios actuales en lo que tiene que ver, digamos, con que el Estado lo hacen los trabajadores, no lo hacen los funcionarios. Porque cada funcionario necesita de trabajadores que muchas veces son de planta, que otras veces son contratados por distintas modalidades y demás. Y ellos, por sus propios medios, no pueden llevar adelante ningún grado de política, más allá de que a este gobierno no le interese llevar adelante políticas. Pero digo, los trabajadores están y no se los puede ignorar. Y creo que, en parte, digamos, el Tano Catalano es quien expresa los intereses, digamos, de lo que son los afiliados de ATE. Me parece que es la única representación genuina, porque digo, en lo que respecta a la conducción nacional, no hay manifestaciones claras que le interesen los afiliados. Parece que le pasa lo mismo que a la CGT, que no aparece muy seguido con este contexto donde deberían estar haciendo un poco más de lío. Doctor Osvaldo Fomer Manzano, le agradecemos la visita. Este es un espacio que está abierto para lo que ustedes necesiten en relación a la comunicación y a lo que quieran contar. Gracias por venir a este territorio. Bueno, la verdad que nosotros somos muy agradecidos de que nos permitan contar cuál es la realidad que se está viviendo, tanto en el sector en el cual yo trabajo, como también en lo que tiene que ver con los trabajadores del Estado. Así que, bueno, unas palabras de agradecimiento y un saludo grande a la audiencia. Y bueno, estamos en contacto para lo que necesiten. Muchas gracias. Gracias, Osvaldo. Evolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que... Es igualdad.

cruzando la vía pa' poderla pasar. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. Chapita porrón en Palomar, cruzando la vía pa' poderla pasar. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. Amigo, amiga, corte, corte, que aquí comienza el Noticumbia. Altas noticias de la semana, loco. Con alta música, gato. Manito bien arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. 19. Hora del desembarco. Yo no sabía que lo teníamos a Polino trabajando con nosotros. Oh, hay que tener mucho cuidado, me parece. Papá, No sé si es Polino o Jorge Rial o... No, pero yo por el perfil me parece más cerca a Polino, sí, que Jorge Rial. Puede ser, digo, yo no discrimino, pero no, es una característica que se le evidencia, sí, digamos. Sí, sí. Pero qué peligroso, resultó. ¿Viste eso que hablábamos fuera del aire? Hay que tener cuidado. No. Vamos a repasar algunas noticias de la semana. El Noticumbia tiene que ver con eso. Aparecemos los viernes, pero te traemos noticias de la semana que para nosotros son importantes, porque son cosas que tienen que ver con nuestra vida y que por ahí los medios nacionales no difunden o difunden poco. Ah, tienen un poquito de cobertura, le dan al muchacho. Sí, estaba pensando. Vidal está teflonada, le dicen, ¿no? Porque está cubierta, no aparece. Estuvo hoy en Moreno, Vidal. Sí, estuvo con Aguada y con Stanley. Sí, las chicas bien, sí. Estaban todas allí. Hola, allí, ¿cómo andas? Gordo. Allí, gordo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, estaban acá en Moreno, vinieron a un refugio de mujeres, digamos, por el tema de la violencia, claro, de género. No viene por el tema de las escuelas, la situación edilicia de las escuelas, bueno. De hecho, había padres que le reclamaron sí, ahí. Pero es cierto, comenzaron las clases o comienzan las clases y muchas de las escuelas del distrito están en situaciones complicadas. Sí, sí, sí. Pero yo no quería hablar de eso, doctor. Yo quería hablar de en relación a lo partidario, porque estoy preocupado por esto, doctor. Quiero que me entienda. Atiéndeme, escúcheme, espere que me ponga en el diván, voy a hacer psicoanálisis. Escúcheme, doctor. En octubre se vota, ¿no? Aparece en el plano nacional, provincial y local el Frente Renovador como una fuerza que supuestamente se diferencia del gobierno nacional. Sí. Pero en el plano del gobierno nacional y de la política del gobierno nacional, el Frente Renovador viene cogobernando la nación, cogobernando la provincia de Buenos Aires, y los del Frente Renovador de Moreno también son corresponsables de esa política, porque no se pueden separar de lo que piensa el Frente Renovador de la provincia de Buenos Aires o a nivel nacional. Uh-huh. Y pensaba en Cambiemos también, porque después de todo en Moreno también hay referentes de Cambiemos que son corresponsables, porque yo no estaría en un partido que baja las jubilaciones, que saca pensiones a discapacitados, que aumenta la luz, el gas, el transporte, hambre, que aumenta la pobreza, la indigencia. Sí. Yo no estaría dentro de una fuerza, por más que sea del plano local, si hace esas cosas. Pero quería decirle eso porque a veces me preocupa, tengo la sensación que hablamos de cosas macro y que no hablamos de lo que nos pasa a nosotros los morenenses, que a nosotros nos pasan cosas y lo vemos claramente todos los días en los distintos lugares, que no la estamos pasando bien. Y que tiene que ver con un modelo nacional, que tiene que ver con un modelo provincial, donde Vidal aparece como una persona que supuestamente está haciendo muchas cosas, cuando en realidad no está haciendo nada en relación a nosotros, al pueblo. Sí, no, hay un vacío de parte del Estado. O sea, no mejora la educación. Los hospitales están reestructurando la guardia de Moreno, ¿sabe por qué? Porque los hospitales públicos pasan a ser hospitales de agudos. ¿Qué quiere decir? Hospitales de emergencia. Sí, de emergencia. Pero no hay dentista, no hay oculista, no hay distinto tipo de atención para aquellos que no tenemos obra social, que necesitamos el hospital público para atendernos. Y los hospitales interzonales, que son los que tienen más complejidad o para más complejidad, están siendo vaciados, como el Posada, que están pidiendo médicos, claro, enfermeros. El año pasado llevaban más de 1.300 de profesionales despedidos, y este año se habla de 180 en esta partida nueva que están preparando. Bueno, eso digo, porque es una sensación que yo tengo, nos quedamos en lo macro, y sí, podemos explicar variables, podemos hablar de cosas, pero me parece que hay cosas concretas en nuestro territorio, un distrito que tiene 600.000 habitantes y tiene 180 camas para resolver la salud o la enfermedad de esas personas. Hay cuestiones que son, me parece importante, del plano local, y yo también para hablar del Frente Renovador local y de Cambiemos local y entender eso también, que uno es corresponsable. Cuando uno está en una fuerza es responsable de lo que hace la fuerza nacional. Si yo digo que soy peronista, lo que genere un gobierno nacional peronista en su mejor y en lo peor, también yo me tengo que hacer responsable. Sin duda. Y lo que pasa en el plano local, padecemos las políticas de Cambiemos y también las padecemos en la distribución de la riqueza en relación a los municipios. De 100 pesos, 86 pesos van a los municipios de Cambiemos y solo 14 pesos a los municipios que están gobernados por el peronismo. El peronismo con características distintas. También esto, doctor, lo quiero explicar, porque no es lo mismo el peronismo de Moreno que el peronismo de Merlo, que el peronismo de Avellaneda, que el peronismo de Ensenada, que el peronismo de La Matanza. No, porque el peronismo obedece a cuestiones internas de los distritos. Eso también hay que entendernos, porque si no creemos que, porque el gobierno nacional, si es peronista, gobierna de una forma, las provincias van a ser gobernadas de la misma forma y los territorios municipales también. No. Eso tiene que ver con la confrontación de fuerzas que existen en cada uno de los territorios y la construcción de síntesis de eso. Sí, con la correlación que vos tenés en el territorio. Claro, por ejemplo, no es lo mismo, Walter Festa, que Menéndez en Merlo, que Ferraresi en Avellaneda, que Seco en Ensenada. Sí. No son lo mismo, ¿por qué? Porque los contextos son distintos. Son distintos. Uh-huh. Y la distribución de riqueza distinta, porque la cultura de nosotros es distinta a la de Merlo, porque nos constituimos como sociedad distinta y cada uno tiene su idiosincrasia. Es como decir que es lo mismo Jardine 2 que La Perlita. Es lo mismo, porque la composición de personas que viven en los distintos espacios, eso hace al lugar. Pero esta es una cosa que me pasa a mí, doctor, por eso yo le quería explicar así psicoanalíticamente que estoy preocupado por eso, porque me parece que nosotros también tenemos que pensar Moreno desde Moreno, y es muy importante, y no pensar Moreno solo en el sentido del asfalto, porque eso también, para que se entienda, las necesidades son estructurales, hay necesidades que atraviesan todas las clases sociales, y hay necesidades dinámicas, que atraviesan a distintos sectores de distintas formas. Si vos tenés trabajo hoy y vivís en Moreno, si vos tenés agua corriente, si vos tenés gas, luz, si vos tenés ciertas posibilidades, vos por ahí te podés preocupar por tu asfalto. Pero si estamos hablando de un territorio donde la vulnerabilidad social es de más del 50%, digo, a veces los sectores medios están preocupados por el asfalto, pero no están viendo que hay pibes de Jardines, de La Perlita, de Cuartel Quinto, de Trujuy, que no tienen comida, viejo. Y yo no voy a destinar, yo, intendente de Moreno, Gabriel Holman, ni en pedo le destino un peso de mi administración para mejorar, sí, las arterias principales, porque necesito que circule el transporte público y todo lo demás. Pero a veces, digo... en los barrios no... No, porque... Llevar otras cosas. Exactamente, digo, ahí está la definición ideológica. Digo, puedo mejorar las canaletas, puedo hacer zanja, puedo mejorar con mejorados la tierra, pasarle la máquina, pero... Para entender que hay necesidades que son prioritarias, digo, yo sí tengo que optar como intendente entre que los pibes de Moreno tengan un plato de comida, que mejore la atención de la unidad sanitaria, que le mejoren las condiciones de las escuelas. Yo voy a destinar el dinero que tengo para eso. Y ahí está la ideología de cada uno de los territorios y los referentes que la llevan adelante. Y uno tiene que pensar en esas cosas también, porque a veces yo escucho, digo, a los sectores medios preocupados por esto, pero los sectores medios... Sí, tienen solucionado otras cosas y necesitan solucionar. Y está bien, digo, que piensen en eso. Sí, no está mal, digo, pero no, no. También digo, hay que pensar, digo, que tenés un 50% que hoy la está pasando muy mal. Y que me parece que es con ellos que se debería generar la política pública de los partidos. Bueno, pero ahí está la ideología del partido gobernante y de lo que llevan adelante el modelo. Hablábamos la otra vez que Moreno tiene un presupuesto de 2.600 millones de pesos el año pasado. Este año todavía no lo sé, no está aprobado. Bueno, yo no puedo destinar 600 millones a una empresa, yo, de servicios, de recolección de residuos. Yo con esos 600 millones de pesos, no sé, estructuro de forma distinta, incorporo recicladores urbanos, compro camiones, digo... Pero es fácil decirlo porque después vos tenés que gobernar y tenés que relacionarte con el sindicato de camioneros, tenés que relacionarte con los grupos económicos. Sí, hay tensión. Digo, para entender, porque si no creemos que es fácil porque uno lo puede decir, pero a veces estar ahí... Ponerlo en práctica es otra cosa. Hay tensión, hay conflictos, hay intereses que están pujando todo el tiempo. Y si yo no entiendo eso, creo que... No, este no lo hace porque es chorro, porque es vago, porque es corrupto, porque está casado con este, con el otro. Que puede suceder, pero a veces es más complejo que eso. Lo planteo en el sentido de complejizar el análisis, porque si no es una simplificación. Y es muy fácil hablar. Hablar hablamos todos. Pero a la hora de poner el cuerpo y de ejecutar, no sé si estamos todos. Esto lo digo en el sentido más egoísta también. Conozco muchos compañeros que critican a los votantes de Cambiemos. Lo critican y ponen una distancia afectiva en relación a ellos, porque si vos criticás, quiere decir que estás juzgándolo al otro, no lo estás comprendiendo. Entonces pones una distancia. Y después lo miro, porque yo los miro a ellos que critican a los otros, y digo, ¿y este muchacho y esta señora qué está haciendo para transformar la vida de ella y de los otros? Muchas veces repiten la lógica también de esos muchachos, ¿no? Para que se entienda, y no lo digo mal, yo escucho. Digo que por ahí yo también caigo, yo termino por ahí criticando a alguien y digo, a veces me miro, a veces no me miro porque estoy atravesado por la sociedad. Sí, porque uno también reproduce esa lógica de descalificación y uno, no, mirá que él, no. Yo digo, y ¿sabes qué? Pienso esto de destinar tiempo, de mi tiempo, a algo que no implique un recurso económico. Porque también es eso, sí, yo trabajo, me garantizo que mi familia tenga cierto sustento y todo lo demás, y me ocupo de eso nada más. Yo creo que el día que comprendamos que tenemos que mirar un poco más allá y que todos tenemos la potencialidad de darle una mano a todos, esto es así. Sí, y es que es con otros que se sale de esto, ¿no? Obviamente, y se transforma la realidad. Y aparte uno aprende con los otros, ¿viste? Cuando vos empezás a participar de cosas, vos escuchás y te vas dando cuenta, mira, esto tiene que ver con esto, tiene que ver con lo otro. Pero sí, o pensando con más cabeza, digo, ocurren mejores cosas, me parece a veces. Sí, nosotros los psicólogos sociales decimos hay que copensar la tarea. Copensar es copensemos todos, porque decimos cuando en un grupo uno solo piensa, los demás no piensan. Entonces, la participación, cuando uno elabora un grupo con determinadas características y actividades, lo que tenemos que hacer es que cada uno ponga de sí lo que le parece en relación a la tarea. Después uno ahí articula y se complementa, porque otra cosa que tenemos que aprender, que algunos la han aprendido y otros no, es que nosotros tenemos que complementarnos con los otros y no competir. Cuando estás compitiendo, lo que estás haciendo es separando y generando egoístamente individualmente. Sí. Cuando vos entendés que estás... Sí, poner tu postura también, ¿no? Sí, Pero digo que eso tiene que ver con una cuestión de negociación. Por ejemplo, este programa se llama El Desembarco. Hacemos Diego Merlo, Gabriel Holma, Matías Martín. Y cada uno ocupa un rol. Te mandó Matías Martín. Bueno, me salía Polino, por eso le dije Matías Martín. Matías Sánchez. Cada uno cumple un rol. Y entender que hay roles y que está bueno que haya roles, porque eso hace que... Sí, ordena también, obviamente. Es tan simple como eso. Y no es que uno es más importante. No. Si Matías te quiere boicotear el programa, te lo boicotea fácilmente. Te baja la llave y listo. Claro, pero en el aire, pero ¿no? Otro que diría, no, pero el conductor es el importante. No, todos somos importantes y en todos los espacios deberíamos entender eso. Es importante en una escuela, el director, la comunidad, los padres, los alumnos, los profesores, los maestros, los auxiliares. Hay que complementarse y darse cuenta que cuando eso sucede... Nosotros claramente la pasamos mejor. Pero quería hablar de esas cosas porque a veces tengo la sensación que nos vamos arriba y también nos evadimos de la responsabilidad, en mi caso, porque vivo en Moreno, porque nací en Moreno y porque quiero a Moreno, porque yo estoy orgulloso de ser de este distrito y porque lo conozco desde que nací, conozco cada barrio, he cirugiado, he vendido leche, he ordeñado en un campo del fondo de las Catonas y me conozco, digo, yo quiero a mi partido, a mí me importa. Y digo, no, pero a veces hablamos de cosas y no hablamos de lo que nos pasa a nosotros. Y a nosotros nos pasan cosas y tampoco es caer todo el tiempo en... Sí, claramente la responsabilidad política siempre es mayor. Siempre es mayor. Pero nosotros también tenemos que hacer cosas para que las cosas cambien. Porque si no, esto a partir de la vida, sí, igual, ¿eh? La queja no hace nada. Trabajadores no van a pagar impuesto a las ganancias. Ese es mi compromiso. Vamos juntos. Mauricio Macri, presidente de la Nación. Copetín al paso, cafetería, empanadas, pancho, choripán, hamburguesas, lo de Mau, bar Copetín al paso, bebidas frías y las mejores pizzas al corte de la zona oeste. Recordá, bar Copetín al paso, lo de Mau, ex La Tranquerita. Nemesio Álvarez 89, casi esquina Bartolomé Mitre, Moreno. Lo de Mau. Lo de Mau. Tu lugar. Nuestro lugar. Sin embargo, está del mar. ¿Cuánto debería ganar un docente, María Eugenia? Yo creo que un docente no debería ganar menos, no sé, mínimo 40.000 pesos. Quiero recordar cómo quedó la propuesta ayer, ¿no? Porque a lo mejor no todo el mundo la sabe. En base a la propuesta que hicimos ayer, el salario básico del que hablan siempre los dirigentes gremiales, que es de 9.800 pesos, pasa a 12.000. ¿Cuánto debería ganar un docente, María Eugenia? Yo creo que un docente no debería ganar menos, no sé, mínimo 40.000 pesos. ...19 y 28 minutos, decía María Eugenia Vidal cuando era candidata a gobernadora, que los docentes deberían ganar 40.000 pesos... pero le ofrecieron el 5%, que representa 16.000 pesos... De, sí, cuando el año pasado perdieron más del 20. Exactamente, más del 20% con el tema de la inflación. Y preocupante la situación de los docentes, no solo en relación a su salario, sino en relación a lo que, por ejemplo, pasa en Moreno. Con la infraestructura. Todo lo que, y aparte, el 99% dejaron en el presupuesto de docente de la provincia de Buenos Aires, el 99% es para salarios, digamos, toda la parte administrativa, y solo el 1% para infraestructura. Con el 1% no se resuelve nada. No, son muy impresentables estos muchachos, pero muy impresentables, la verdad. Una cosa que pasó en Moreno, que a mí me preocupa, porque también los entiendo autoritarios a Cambiemos en general, para mí son los hijos de Videla, los nietos de Anzorregui, los bisnietos de, sí, sí, de Galtieri. Digo, hay una lógica de composición de clase ahí, oligárquica, militar, y son autoritarios. Digo, podrían ser más si el pueblo los dejara, pero cada vez que intentaron, en alguna hubo medida... Hubo resistencia. Sí, hubo resistencia, pero tengo la noticia de que en Moreno le iniciaron una situación sumarial a tres personas que, por conocer a algunos de ellos, y si no los conozco tampoco, digo, me parece justo, son compañeros Marité Arias, Gabriel Castillo y Enrique Elías. Ellos son delegados de SUTEBA, o sea que estuvieron en los conflictos. Bueno, le iniciaron y los desplazaron de su trabajo, les dejaron, suspendidos, sí. Están suspendidos y le inician un sumario. Digo, estas cosas suceden cuando el poder aparece autoritario, cuando el poder... Sí, ¿qué es lo que buscan con esto, no? Adoctrinar a todo el resto para decir, bueno, mirá, te sancionamos a tres de los representantes gremiales más importantes que tiene el partido. Digo, con esto te buscan que en Moreno no haya... Sí, ellos saben que Moreno no ganan, ¿se entiende? No, más allá de eso, digo, que se adoctrinen, digo, adoctrinar a todo el resto de los docentes o del personal docente y no docente, para que inicien las clases como sea, digamos, no importa si los pibes tienen riesgo de vida, si se te cae un techo, si tenés una pared electrificada, si el día que llueve tenés gotera adentro, si los pibes están adentro de un container, como hay varias escuelas acá que tienen container, que se están muriendo de calor o que se mueren de frío, no les importa a ellos. Total, los hijos de ellos van a escuelas privadas. Claro, van al Newman, van a esas escuelas. No quiero decir de Moreno porque por ahí nos perdemos un sponsor, pero el Bartolomé Mitre, el Jefferson, la escuela alemana. ¿No se sponsorían esos muchachos? No van a querer ni a gancho, pero digo, tiene que ver con eso. Igual tengo opinión sobre las escuelas privadas, en un momento vamos a hablar de esas cosas. Pero bueno, esto es lo que pasó con estos docentes y lo que está pasando en general con los docentes. Siempre decimos que el neoliberalismo, digo, neoliberalismo es esto, la reducción del Estado en lo social, en la educación, en la salud, para concentrarlo en el sentido económico, financiero y a su vez para ampliar la mano dura, digo, más policía, más gendarme, más represión, digo, todo el dinero otra vez, hay 100 pesos, antes se destinaba, por decir algo, 50 y 50, le damos 50 a la educación, 50 a la represión. Claramente cuando gobiernan los gobiernos de derechas es 80 a la represión, 20 a la salud y a la educación. Bourdieu, un sociólogo francés, dice, no es que desaparece el Estado, viste que nosotros a veces decimos también. No, cambia mentira, el rol. Nada más. Es 100 pesos solo que ahora se destina para el área represiva, no para la promoción de derechos, educación, salud, bienestar social, recreación. No. Para garantizar la La paz social, de alguna manera, si querés. Sí, a con través represión. De la, exactamente, ¿no? Porque. Intimidación, represión. Él dice, digo, no es más menos Estado. Siempre es más Estado represivo menos Estado social. ¿Por qué? Porque aparece el Estado represivo para contener la demanda a lo que le está sacando derechos. Bueno. Otra vez volvemos a la lógica de la violencia de la que hablamos esto hoy. Esto es parte de la sanción a estos tres compañeros con la suspensión y el inicio de una causa. Judicial, digo, me parece a mí que es una forma de reprimir un derecho constitucional que tienen todos los trabajadores. Sí, de demandar. Entonces, de está bien, no es con la fuerza pública, pero es a través de la justicia. Entonces, decíamos hoy que le va a descontar los días a los trabajadores que hicieron paro, el 6, el 7, el 8. Y a las mujeres que hoy también pararon, les van a descontar los días, trabajadoras del Estado, les van a descontar los días. Ah, y otra cosa, el Consejo Escolar de Moreno está intervenido desde el año pasado y va a seguir de intervención. Eso también es muy autoritario, porque en definitiva no hay. Si hay causas judiciales, primero que no hay sentencia firme, no hay sentencia, creo que no hay acusados, o si los hay, digo, no son conocidos, o sea, no es real, y están administrando un lugar que perdieron, que tienen menos representación en ese espacio y donde el peronismo aparece más fuerte. Bueno, está intervenido y va a seguir la intervención. Y otra cosa, supuestamente que lo intervinieron para mejorar las cosas. Olvídate. Otra cosa que hicieron, viste que se están haciendo algunas obras en Moreno en relación a la educación. No hay información ni a gremios, ni a padres de familia, ni a nadie de lo que se está gastando y cómo se está gastando. Bien. Y es plata. O mucha. Es dinero nuestro que sí, están llevando adelante una gestión. Y te digo más, van a especular con las obras del distrito de Moreno y las van a ir haciendo lentamente para llegar a la elección de octubre. Hasta octubre no se van a terminar las obras. Porque claro, eso van también a laburar con los pibes adentro. Eso exactamente, exactamente. Es bueno, ¿no? Porque los pibes van a estar seguros, van a estar cuidados. No le pidan no hay al interés. AMBO, no le pidan a estas personas que tengan una cosmovisión de amor hacia el otro. No, cada vez dejan más en evidencia que para este modelo económico, cultural. Es cultural. Sobramos 20 millones, me parece, ¿no? Así es, porque como decía el querido Domingo Faustino Sarmiento, el problema es la extensión de la Argentina. Sí, mirá, con tiempo de descuento y de hace cuántos meses que se viene con esta práctica por parte de los funcionarios, tanto municipales como provinciales, donde han prometido inclusive con nombre y apellido como Juan Fernández que las escuelas iban a estar el 5 de febrero, cosa que no era cierta por el ritmo que llevaban. Y bueno, se nota el tema de las empresas también, ha sido como un circo que va recorriendo diferentes escuelas, pero va dejando 3, 4 obreros, en algunos casos que no se le han pagado sueldos, las obras se han parado. Es tremendo y es imposible que realmente las clases puedan darse en todas las escuelas de Moreno. El tiempo material no llega trabajando 3 o 4 personas por escuela. Y los recursos están, porque si decimos que es un problema de presupuesto, no, se han destinado como 340 millones para Moreno. Es una cifra que si realmente eso se pone en trabajo, se terminaría. Y bueno, no llega a eso. Aparte de los problemas que dificultan no tener escuela, un problema muy básico en Moreno, que más de 200 servicios educativos no están dando asistencia al servicio alimentario. Es terrible. No es un problema solamente que hay que arreglar una red de gas. La red de gas de Moreno prácticamente es la cocina de cada escuela y los pibes no están comiendo. También tenemos datos a nivel judicial en Moreno. Hace poco ha sido noticia nacional de un chico de 8 años entrando a la joyería. Y eso es uno de los resultados, botón de muestra, cuando un pibe no va a la escuela, cuando un pibe tiene que estar en la escuela. Y bueno, hace meses que los pibes están en la escuela. Y tenemos datos, índices, de la cantidad de personas de Moreno que están en el servicio de día penal, ¿sí? Que ha crecido. Y son adolescentes, no dan abasto, datos frescos de eso. Así que también nos estamos dando otra cifra, de los resultados y los impactos de no tener escuela. La escuela no es solo un lugar donde se aprende y se obtiene conocimiento. Lamentablemente, al tiempo también se come, y es terrible. Pensamientos. Los problemas de la medicina como rama del Estado no pueden resolverse si la política sanitaria no está respaldada por una política social. Del mismo modo que no puede haber una política social sin una economía organizada en beneficio de las mayorías. Doctor Ramón Carrillo. Pensamientos. El desembarco. El desembarco. Frente de la villa, nunca me acostumbraré. Trabajar. Yo Néstor Carlos Kirchner, juro por Dios, nuestro Señor y estos santos. Vengo a proponerles un sueño. Quiero una Argentina unida. Quiero una Argentina normal. Quiero que seamos un país serio. Pero además quiero un país más justo. ¡Viva la patria! El desembarco. Sabemos que los compromisos de reconstruir la igualdad y de reconstruir la justicia y de reconstruir una Argentina para todos los argentinos no es tarea fácil, pero estamos absolutamente comprometidos y decididos a hacerlo, con el trabajo cotidiano y con la fuerza de todos los días. El desembarco. La voluntad, la esperanza, nos empujó a creer que lo imposible podría ser. ...19:42 de este día viernes. Cambiamos de día, estamos cerrando la semana. Mi cuerpo no lo sabe. Podríamos... Avísele. No, no. Mañana hay que trabajar, así que yo tengo que trabajar mañana. ¿Ah, sí? Sí. Bueno. Estoy desacostumbrado igual, ¿eh? Pero parece que voy a empezar a trabajar los sábados. No me gusta, ¿eh? Bueno, pero va a ser lo que a usted le gusta. Sí, puede ser, sí, sí. Sí, pero... Lo generó usted, así que eso... ¿Ah, sí? Pero sí. Tengo que pensar en las cosas que uno genera. Es complicado a veces desear y conseguir lo deseado, ¿eh? Y bueno, hágase cargo. Yo lo que digo es que Freud no tenía razón en ese sentido. Dice que nosotros, el 98%, busca el displacer, que es lo conocido, y no se anima al placer, que es el núcleo del deseo, al menos bordearlo. Y solo el 2% se anima al deseo porque el éxito hay que bancárselo. Bueno. Y el éxito no quiere decir que tenés que ser reconocido, no, millones no, de dólares, no. No ser como el señor. Como ¿no? Matías Martín, que lo tenemos en la operación técnica, no. El éxito es, en mi planteo, es ser lo que vos decías ser. ¿Se entiende? Usted, por ejemplo, no sé. ¿Y usted no desea lo que va a hacer mañana? Por supuesto que lo deseo. Entonces... Me vengo afilando el hacha como hace 70 años. Bueno, así que mañana corto. Disfrútelo mañana. No, entonces. Yo mañana estoy desnudo. Bueno, ¿puso el caño ya? En mi familia decimos que está desnudo aquel que... ¿Viste que vos...? Que se brinda. Claro, que vos ves que el chabón sabe lo que está haciendo y está desnudo, decimos nosotros. Los que no están desnudos son... Los vendedores de carne, el precio de la carne vacuna acumula una suba de alrededor del 20% en el 2019. La carne, dice la noticia, se mira pero no se toca. ¿Por qué aumenta la carne, doctor? Que no aumenta, ¿no? Bueno. Bueno, pero aumenta porque los costos de producción se han disparado, está dolarizado todo. Ese es el... Aumenta por el mercado interno, o sea, por los costos, pero también aumenta porque... Al mercado, a los grupos concentrados de la economía que nombró usted, les conviene uh-huh. vender en el exterior porque cobran en dólares. Entonces a nosotros, como no hay restricciones acá. No hay retenciones, como usted bien dijo. Sí, o restricciones a las ventas. Claro, digamos, para primero cupo. Que no hay límite. Claro, digamos, porque vos no tenés cupo para... O sea, si vos cubrís la demanda interna... Tenés posibilidad de exportar. Claro. Hoy no, hoy ven cuál es el número que más les rinde y ahí lo sacan directamente. Sucede cuando el mercado gobierna. Entonces le conviene vender afuera porque cobran en dólares. Entonces nos equiparan el precio de afuera adentro. Al no haber retenciones que recorten eso, porque no las hay porque las sacaron, sí. Entonces nosotros pagamos el mismo valor de la carne que, por ejemplo, los trabajadores ingleses o de otros mercados. Pero ellos tienen dólares, nosotros cobramos en pesos y nuestro peso está devaluado. Salía un dólar 10 pesos y ahora sale 43 pesos el dólar. Entonces cuando aumenta el dólar, aumenta todo. Y la carne es una mercancía de este modelo que nosotros incorporamos como costumbre, como valor. ¿Sabe quiénes son en el mundo los que comen carne y trigo como nosotros? Los ingleses, doctor. Para que usted entienda que la cultura inglesa se impregnó en nosotros. ¿Alguien me está pidiendo plata? No tengo plata. Matías Martín, que no me pida plata, por favor, que no tengo. Decía que nosotros copiamos el modelo inglés. En el sentido de la comida, por ejemplo, los ingleses comen harina... Y carne. Nosotros que comemos, harina y carne. Bueno, volviendo igual también a lo que es el modelo productivo, ¿no? Hoy los dos modelos que tenemos empuja. Sí. Hoy los campos que se destinaban a la actividad ganadera están siendo ocupados por la actividad agrícola. Y la vaca ha sido relegada a los peores lugares. Ajá. y los engordes en feedlot. Claro. ¿Con qué? Con costo dolarizado, porque hoy tenés los insumos, que es el grano, a precio dólar. Entonces es insostenible. Si vos no tenés producción a campo, no podés sostener la producción, el costo de la producción, digamos. Entonces, al estar más del 90% de la ganadería estabulada en corrales con alimentación con grano, tiene que estar dolarizado para poder sostenerlo. Totalmente. Un sector y las dos variables. Tengo que dolarizar el precio porque sí, lo que comen es dólares, y a su vez obtengo dólares de afuera. O sea que nosotros los que perdemos somos nosotros, y el productor no quiere perder. Y está claro que no tiene que perder, porque para eso produce, ¿no? ¿Quién produce para perder? No conozco a nadie en el mundo. Nadie. En ese sentido. Lo que pasa es que las reglas de mercado no están limitadas, digamos, de alguna manera. No está el Estado en esa relación, porque el Estado dejó liberó el comercio. Para que los grandes grupos resuelvan. ¿Y quiénes son los grandes grupos? Iba a preguntar. ¿En relación a esto? ¿A la carne? No, los grandes grupos, digo, hoy, que ¿dónde están? Digo, ¿quiénes son en este país? Y, por ejemplo, ¿podríamos nombrar a quién? Yo creo que están todos metidos de un lado y del otro mostrador. Y en realidad, si yo pienso, la madre de Mauricio Macri es Blanco Villega, tiene 25.000 hectáreas de campo. Uh-huh. ¿Qué va a producir en ese campo? Soja, carne, Bullrich. Bullrich, la secretaria de seguridad, tiene que ver con los Bullrich, que corrieron y asesinaron a los pueblos originarios, uh-huh, que ocupaban este territorio. Se quedaron con 344 familias, se quedaron con 11 millones de hectáreas. Que eran ocupados por los pueblos originarios de acá. Bueno, hoy gobiernan. La mal llamada campaña del desierto. Totalmente. Peña Brown. Bueno. Peña Brown es un apellido compuesto que tiene que ver con la oligarquía agrícola ganadera de la Argentina. Sí, la Patagonia, que se han quedado con las tierras de las comunidades aborígenes. Bueno, digo, para que se entienda que si uno no entiende el pasado, no comprende el presente. Y cuando yo hablo de cultura, es por eso, porque digo, a nosotros nos construyeron para que seamos quienes somos. En tanto y en cuanto nosotros no nos podamos pensar de otra forma, porque en definitiva, yo podría decir, en Brasil se come feijoada, que tiene más que ver con ello. En Perú se come con lo que producen ahí, que tiene que ver con... ¿Cómo se llama ese pescado crudo? Anchuchi. No, el sushi no. El sushi, no sé qué... El otro, tienen otro que es condimentado... Pero bueno, tienen el océano ahí, ¿qué van a comer? Digo, son cosas que tienen que ver... No sé, yo nunca salí de Argentina, así que no te puedo decir otra cosa. Yo no entiendo para qué hablo con gente como usted, que no tiene mundo como eso. Ahí lo tiene a Matías Martín, hable con él. Bueno, en estas cosas, digo, por eso digo que la cultura... Los clubes de fútbol, ¿cómo se llaman? Sí, en inglés todo. Para que se entienda cómo el pasado está todo el tiempo en el presente y nosotros tendemos a naturalizarlo. Otra noticia de la semana que me pareció también trascendente: Macri anunció aumento del 46% de la asignación universal. Le pidió permiso al fondo para hacer esto. Claro. Y a mí me parece bien que la asignación universal recupere los valores que tenía en el 2015. Uh-huh. Porque, digo, tiene que ver con el alimento de los sectores populares, tiene que ver con mejorar la calidad de vida. Pero igual me parece que hay otra intención ahí, ¿no? Siempre hay segundas intenciones. Obvio, ¿no? Yo leo esa como valiosa, sí, pero también leo una construcción de alianza con sectores. Porque en definitiva el macrismo es el menemismo más rápido, nada más. Es Menem más rápido. En 4 años hizo lo que Menem le llevó 12. Del 89 al 99, para que quede clarito. Estos muchachos en 3 años y medio hicieron así, porque entienden mucho más. Ellos se forman, nosotros no. Esa es la diferencia. Bueno, entonces tiende a tender una estrategia electoral para octubre con los sectores más ricos de la sociedad, con una parte de la clase media que piensa como ellos, pero que no tiene el capital, pero piensa como ellos, y después con los sectores populares, digamos. Es una alianza que no siempre es lineal, no es porque a vos te den, vos vas a votar, porque en definitiva la clase media de la Argentina le dieron vacaciones, le dieron auto 0 kilómetros, y terminó votando en contra de sus propios intereses. Sí. Digo, para no creer que los otros van a hacer todo lo Yo que creo que más que nada es para frenar el tema de las manifestaciones en la calle, para la bronca un otro poco. Otro motivo más. Digo, pueden ser varios. Sostener un poco este año, por lo menos, hasta llegar a las elecciones. Y una vez que si se les da, obviamente esto va a cambiar, pero mucho más aceleradamente. Se va a profundizar más con la reforma laboral, con mucho más aumento de la edad jubilatoria, con distintas cosas que el Fondo Monetario le está pidiendo. Hay criminales que proclaman, tan campantes, la maté porque era mía. Así nomás, como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia el derecho de propiedad privada que hace al hombre dueño de la mujer. Pero ninguno, ninguno, ni el más macho de los supermachos tiene la valentía de confesar: la maté por miedo. Porque al fin y al cabo, el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. La golpeó, puso un fierro en su pecho, mató. Ni una menos. La esperanza de un hecho inventó. Un futuro deshecho. Es un mensaje del desembarco. Salió así. Panadería y confitería. Facturas, tortas, bombones, bebidas, lácteos, golosinas, tartas, sándwiches. Panadería y confitería Martino. Copetín al paso, cafetería, empanadas, pancho, choripán, hamburguesas, lo de Mau. Bar Copetín al paso, bebidas frías y las mejores pizzas al corte de la zona oeste. Recordá, Bar Copetín al paso, lo de Mau, ex La Tranquerita. Nemesio Álvarez 89, casi esquina Bartolomé Mitre, Moreno. Lo de Mau. Lo de Mau. Tu lugar. Bar, nuestro lugar. Ariel, estos son más chorros que vos, Estás escuchando. Llegamos los pibes chorros, queremos las manos de todos arriba. Desde ese barco. Porque al primero que llame el Ortiva, por Pancho y Careta le vamos a dar. Mamá chorra, tenés razón. Con Gabriel H. Holman. Nos estamos yendo. Matías Martín quedó herido, está sangrando por la herida. Nos volvemos a encontrar la semana que viene, los viernes de 17 a 20 horas. Diego Merlo, Gabriel H. Hotman, Matías Martín en la... Matías Sánchez en la operación. Doctor, ¿nos vemos la semana que viene? Sí, obvio que sí. Con más información, con música, con entrevista y con la posibilidad de repensarnos desde la vida local, provincial y nacional para entender que hay cosas que nos pasan porque a lo mejor... no estamos entendiendo lo que nos pasa. A lo mejor. Bueno, pero por ahí es tiempo de darnos cuenta que hay cosas que se pueden modificar. Chau, hasta la semana que viene. El desembarco. La llegada de otras ideas. ¡Animate! ¡Prendete con nosotros! ¡Nos pone así!